El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. No soy mala, no soy diabla. Tampoco soy angelito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado, feliz sabadito, alegre al puro estilo del punto crítico. Y bueno, pues nos encontramos hoy a 30 de julio diciéndole adiós a este mes de julio al puro estilo del punto crítico. Visítanos www.elpuntocritico.com, el teléfono en el estudio 55 11 15 60. Han transcurrido 212 días del año, estamos en la semana 30 diciéndole adiós al mes de julio. Aprovecho para mandar un saludo muy especial a todos los que están celebrando su onomástico, su cumpleaños. Un besote a mi niña hermosa, por supuesto que hoy está cumpliendo 11 añitos, Lili Shakti La Bastida, un saludo muy muy especial. Y bueno, pues nos vamos en este momento directo a lo que usted va a disfrutar aquí en El Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, por cierto, titular de este espacio, lo saluda Rubén La Bastida. Y fíjese que nuestro compañero Alan Castro pues tiene a las rudas. El día de hoy se van a estar, van a hacer su inauguración de este lugar, que va a estar padrísimo, extraordinario, allá en esa Alas Rudas, así es como se llama, donde va a haber obviamente pegue, va a haber chela, va a haber comida, hoy va a tener bastante show, alitas obviamente, unas alas bien rudas, bueno, usted ya se imaginará de qué manera, así es que la invitación para que vaya a disfrutar hoy en esa, no se lo pierda ahorita la entrevista, y en un ratito más, si vive por el rumbo, por la zona, va a haber un buen desastre por allá, por ese lugar. También tenemos una sesión en vivo con los Camacho. Por primera vez van a tocar esos chamacos. Aquí vamos a tener una sesión acústica, guitarra, los micrófonos del punto crítico se pusieron a todo lo que dan el día de hoy con la sesión de los Camacho, que por cierto, no se puede usted perder. Además, vamos a tener el día de hoy buen teatro, Güences y Lala. Está en el Teatro Banamex. Tenemos entrevista con Teté, que es una de las protagonistas. Y bueno, pues va a estar muy interesante. Además, tenemos cortesías para que vayan a disfrutar del teatro. Y en salud, atención, el TDAH, el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Usted lo ha escuchado muchísimo. Generalmente se dirige para los niños. Esta ocasión vamos a platicar qué pasa con esos adultos que tienen este trastorno. Va a estar muy interesante con un especialista en la materia. Federico Vale Chirino nos tiene hoy, por cierto, algo muy interesante respecto a turismo. Federico, ¿qué nos tienes? Ah, bueno, pues fíjense que los voy a llevar, les voy a platicar sobre la Orquesta Sinfónica Infantil de México, las presentaciones que va a tener esta orquesta, y también los voy a llevar, ahora sí, a este es Campeche, señores. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es un esfuerzo de la Secretaría de Cultura, justamente de este estado, que nos va a llevar a tres publicaciones que nos van a hablar de distintos temas justamente culturales de este estado. Tenemos nueva sección aquí en el punto crítico de Ruta 136. ¿De qué se trata? Dejemos que Mirel Flores y Alfonso Delta nos platiquen qué es lo que tienen para ustedes. Pues bueno, pensando justamente en esto de las lluvias, por la temporada que muchas veces no salimos de nuestras casas porque llueve, llueve, llueve, llueve. Entonces, una actividad básica de lluvia, el rafting. Vamos a platicarles de este tema, de este deporte que está tomando mucho auge. Mucho auge. Auge. Bueno, que realmente luego muchas veces no queremos como hacerlo, pero es seguro, bueno, obviamente con el equipo adecuado. Y pues bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, del rafting en México y algunos lugares específicos cerca del Distrito Federal y algunos un poquito más lejanos. Padme Vidente también hoy nos tiene algo muy especial. Padme, te escuchamos. Nada más, el día de hoy tenemos 101 consejos para poder atraer dinero y abundancia a tu vida. Nada más. Y por supuesto, el poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal, el poeta está presente hoy con una reflexión súper interesante. Así es que también lo escuchamos, poeta. ¿Qué nos va a presentar el día de hoy aquí en El Punto Crítico? Hoy voy a leerles buenos días, querido auditorio, buenas tardes. Hoy voy a leerles un poema que escribí haciendo un análisis de la obra de García Márquez, Los 100 años de soledad. Bueno, pues feliz sábado, nos vamos directo a la música, amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros una vez más en esta emisión, la revista de la radio. Como ya escucharon, vamos a tener durante el programa muy buenas propuestas, como lo acostumbramos, de cine, de teatro y de música. Y en este caso, pues tenemos el gusto de que nos visite directo aquí en las instalaciones del Punto Crítico, aquí en Nechoro Campo, a la ecuatoriana Sofi Mel. Sofi, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa. Estás haciendo ahora sí que gira de tour, o tour de medios, una gira de medios, y pues nos da mucho gusto que nos hayas tomado en cuenta aquí en el Punto Crítico. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, aquí en la Rubén, ciudad. Muy contenta de estar aquí en Punto Crítico, contenta de conocer cada vez, cada día conozco a más gente, me dan más cariño. Me abren más las puertas aquí en México. Estoy muy contenta porque esta canción, Ni Diabla Ni Santa, lo he puesto todo de mí en esta canción, y qué lindo que es que la gente la acoja con tanto cariño. Oye, esta canción tengo entendido que tú también la compusiste. Ya tenemos aquí exactamente, pues prácticamente el sencillo. Sí. Estás viendo qué tal pega, cómo va dando en las redes. Ya también tiene su video. Sí, tengo el videoclip oficial de la canción. Lo lancé recién, el videoclip. La canción ya ha sido número uno varias semanas en Ecuador. Está sonando en varios países de Latinoamérica, en Miami, en República Dominicana. Aquí en México desde el 27 de junio. Ya lleva un mes sonando acá. Y estoy muy contenta porque sí, nos ha dado la respuesta que yo... no me lo esperaba. Ahora, una de las... El equipo de trabajo sí se lo esperaba, pero yo no. Yo, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa gigante. Todo el éxito que está teniendo esta canción. Una de las cosas que nos llamaba bastante la atención es que tú te defines como una artista urbana, de música pop urbana, para ser exactos. Sí, entonces, pues platícale a nuestros amigos radioescuchas esta cosa que me llama mucho la atención, porque suele suceder, ¿no? Por ejemplo, digo, en el video, como lo estamos viendo en este momento, pues luces muy sexy, muy guapa, como lo eres, y sin embargo, por eso exactamente muchos productores te decían, no, pues tú dedícate a la música, pero otro tipo de música, te querían dar otro género, tú te aferraste, andas de rebelde en este momento, y quieres seguir en este tinte, ¿no? Sí, el género pop urbano siempre ha sido el que yo he querido cantar, siempre lo he defendido y he luchado para cantar este género. ¿Por qué me llamó la atención? Porque era un género que me transmitía muchísima energía, me contagía de mucha cosa buena, me hacía bailar. Siempre cuando algo, una canción te hace bailar, no puedes estar triste, ¿no? Entonces eso me parece chévere del género pop urbano. Creo que me eligió a mí, yo no lo elegí al género, por así decirlo. Pero sí, justamente el ser mujer ha sido... un poco... ¿difícil? Sí, más o menos. No, ha tenido su chiste, digamos. Lo que pasa es que no es lo usual, ¿no? Entonces... Exactamente. Los productores con quienes he conocido, con quienes he trabajado para crear algo como Ni Diabla Ni Santa, se les hacía un poco... raro, ¿no? Que yo quisiera hacer eso. ¿Por qué no cantas pop y balada? Que tú tienes cara de cantar balada pop, no pop urbano. Entonces, yo dije, porque eso es lo que yo siento. Yo creo que cuando un artista no siente lo que está cantando, no puede llegar al público, no puedes proyectar. Entonces, decidí hacer lo que yo sentía. Grabé muchas cosas sin estar contenta con lo que estaba grabando y finalmente guardando esas canciones porque no las sentía. Hasta que llegué a Nueva York, conocí a Nápoles y a Randy Whiskey, que fueron los dos productores con quienes escribí esta canción. Conversé con ellos sobre todo lo que quería que tuviera la canción. Les dije todas mis inquietudes, todos los mensajes que quería transmitir con esta canción. Siempre quise que mi música sea irreverente, siempre quise que mi música sirva para algo. En este caso, quiero que mi música sirva para alcanzar esa equidad de género que tanto nos hace falta en Latinoamérica y Centroamérica. Ni Diabla Ni Santa busca darle a la mujer ese poder, esa voz de sentirse segura de ser quien es y dejar de alcanzar ese ideal de perfección que la sociedad nos impone para poder ser aceptadas. Entonces, definitivamente, ahorita tenemos muchos exponentes, pero en varones, de este género musical, que bueno, pues se les está yendo bastante bien. Sin embargo, así como dices tú, ya habías grabado algunas cosas, pero pues, inquieta, ¿no? Inquieta finalmente con esto, que es lo que a ti te gusta. Ni Diabla ni Santa, ¿de qué habla? Ni Diabla ni Santa. Ni Diabla ni Santa plasma muchísimas cosas que yo siempre quise que tuviera una canción. Ajá. Primero, que sea divertida, el ritmo contagioso, que te ponga a bailar, que se te pegue la letra. Segundo, quería transmitir este mensaje de que las mujeres no tenemos que ser perfectas, no tenemos que adaptarnos a los estereotipos, no tenemos que ser sinceras con nosotras mismas y aceptarnos tal cual somos, ser orgullosas, el hecho de ser santas o el actuar a veces, pero todas tenemos algo de malo, todas tenemos algo de bueno, virtudes, defectos, hemos cometido errores, tenemos aciertos, eso no nos hace ni más ni menos, todos tenemos un poco de todo, una metáfora que es diabla y santa, todos tenemos algo de diablas y todos tenemos algo de santas, pero cada una es única. Y seguimos sobre lo mismo, o sea, que no se trata nada más de complacer a los varones, de complacer a los hombres, sino de ser quienes ustedes son, ¿no? Como mujeres, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Exactamente. El hecho de ser mujer que no sea una causa para, por ejemplo, el acoso sexual que se vive en las calles muchísimas veces las mujeres, y todas las mujeres creo que hemos pasado, si nos están viendo, si nos están escuchando, mujeres, yo estoy segura que en algún momento han pasado por algún acoso sexual en las calles, no físicamente, sino verbal, ¿no? Y es incómodo, porque a veces uno sale con prácticamente una pijama encima y aún así uno recibe esto, ¿no? Entonces, ¿qué quise hacer con esta canción? Poner todas las cartas sobre la mesa. Hablar claramente, decir eso. Sin pelos en la lengua. A ver, ya estoy aquí, ya te estoy diciendo todas estas cosas atrevidas. A ver, no por eso me tienen que faltar el respeto. Correcto. Ahora, una de las cosas también que llama la atención, muy padre, y te felicitamos, 360 grados es la empresa que te apoyó a hacer este video. Sí. Y entonces, bueno, pues esta empresa ha participado con grandes ya de este género, ¿no? Como J Balvin, por ejemplo. Sí, esta compañía audiovisual que es colombiana ha hecho los videos de Nicky Jam, J Balvin, y yo me sentí muy afortunada al tener la oportunidad de que ellos hayan hecho mi videoclip, que la verdad es que llenó todas mis expectativas y fue muy sacrificado. Lo hicimos en Ciudad de Antioquia, a una hora de Medellín, Colombia. Es una zona desértica, muy, muy caliente, ¿no? Desértica. Yo ya no sabía qué hacer, si lanzarme al barranco abajo, no, el agua ya no te abastecía, o sea, tenías que tomar estas bebidas hidratantes a cada ratito, pero aún así era algo wow, pero creo que el sacrificio vale la pena, el público se merece algo de calidad, algo bonito, algo, y siempre quise que el video sea muy atrevido y muy sensual. Siempre, sí, porque te la pasas sudando así súper sabroso, ¿no? Sí, hacía mucho calor, entonces nos quitamos todas las mentiras. Sí, se ven las ombligueras y los chequeños y sí, todo aquello, ¿no? Sí, sí. Oye, sí. ¿Pero por qué decidiste hacerlo? O sea, porque cualquier otra chica hubiera preferido pues en la playa, ¿no? Digo, finalmente te pones un bikini, nos vamos a la playa y estamos pasándola de poca, ¿no? Pero tú decidiste irte a un desierto. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Me pareció atractiva la idea, me la propuso esta empresa, 36 grados me la propuso, y yo, a mí me pareció increíble que sea en un desierto, porque no es lo típico, no es lo usual, ¿no? Siempre se hace o en la playa, o en un lugar turístico, o en una discoteca, o en una fiesta, en una piscina. Entonces, quise hacer algo diferente, quise también en el video demostrar el poder que tiene la mujer. ¿Qué quieres que sea un himno de las mujeres, no? Ojalá sea también de las mexicanas. Digo, ahorita ya ojalá, de las ecuatorianas ya. Ojalá. Ya está pegando. Sí, sabes que me escriben en varios países, de varios países de Latinoamérica, diciéndome que es su himno, que lo sienten muy suyo. Suben videos tipo selfies con el hashtag Ni Diabla Ni Santa. Pueden buscarlo en Instagram y van a ver muchas mujeres haciendo eso. Yo le hago repost cada vez que encuentro y que busco de vez en cuando el hashtag. Y en mis redes sociales estoy como Sophie Mel, SophyMell. Están todos invitados. Busquen Ni Diabla Ni Santa con el hashtag y van a ver cómo las mujeres se graban cantando la canción. Es increíble, es muy gratificante para un cantautor, para una cantautora, ver cómo la gente se identifica con tu canción y ver cómo por algo, un producto por lo que tú has luchado tanto y te has ido en contra de lo que todo el mundo te ha dicho que va a pasar, la gente lo tome como suyo, la gente lo tome como, las mujeres lo tomen como, como su himno. Así que estoy muy, muy contenta. Donde que nos dices que los resultados ya se están dando y que, bueno, pues el camino estuvo lleno de piedritas, ¿no? Sí. El camino sigue y obviamente, pues, llegarán algunos obstáculos, pero por lo que dices, eres una mujer que está lista para enfrentarlos. No, bueno, como van. Soy un poco justiciera, soy un poco como, me gusta siempre decir lo que pienso. Entonces, creo que por eso esta canción Ni Diabla Ni Santa dice mucho de mí. Correcto. Ahora ya estás aquí en México, únicamente veniste una semana en esta gira de medios. Te vas a Nueva York a, pues, rascarle otra cancioncita también. Y luego ya visitas Argentina, vas a seguir visitando varios países y promoviendo, pues, esta, dando esta bandera, ¿no? Llevando esta bandera de, del empoderamiento de la mujer. Así es, así es. ¿Qué vas a hacer allá en Nueva York? Me voy a grabar más canciones junto a Nápoles y a Randy Whiskey, que hicimos muchísima química. Ellos fueron, yo les agradezco, les voy a agradecer eternamente por creer en mí, por creer en mi idea, por arriesgarse a hacer esto con una mujer, algo diferente, letra atrevida. No hay otra mujer que lo haya hecho antes de esta manera, en este género. Entonces yo estoy muy contenta de haber encontrado a estos productores que me hayan apoyado. Ya tienes prácticamente el disco. El disco ya está, tu disco, además de este tema, por ejemplo, obviamente si le hablas al amor. Ah, por supuesto. En algún temita por allá. Por digo, supuesto que le hablo al amor. Tengo, bueno, antes de haber grabado Ni Diabla Ni Santa, grabé un par de canciones en Miami con un productor, porque ya después de que conocí a Nápoles y Randy Whiskey, yo me fui de largo, pues ya las canciones que hice con ellos. Sobre, por acá, sobre el muerto y las coronas, ¿no? Pero esas dos canciones que grabé antes en Miami con un productor muy, muy, muy espectacular, que se llama Motif. Uh-huh. Con él grabé estas dos canciones que son bien románticas. Hay una que es romántica, romántica, es súper, súper, pero es pop, pop urbano, pero no llegaba a alcanzar esa dureza que yo quería en la uh-huh. canción. Entonces, pero forman parte del disco. Oye, ahorita, obviamente, pues como apenas estás dándote a conocer aquí en México, aquí en la capital, pues esperamos muy pronto que ya tengas alguna presentación especial, que ya estés ahí, que llegues al lado de los grandes, digamos, de los que ya están sonando, ¿no? De los que ahorita ya nos tienen, a muchas personas ya nos tienen así como que la cabeza, pero estaba platicando que en los antros, en los bares, ahorita finalmente es lo que, como dices, es música alegre, música sí. llena de energía, sí. música que se te pega, la letra sí. se te pega y ya la traes aquí en la cabeza durante todo el sí, día. Sí, sí, sí. Entonces, yo espero volver a México, ya estamos planificando algunas cositas para volver y poder presentarme y compartir ya cara a cara con los mexicanos. Pues, ¿qué más nos quieres decir en este momento, en esta visita que amablemente nos has concedido aquí al Punto Crítico? ¿Algún mensaje que tú quieras darle a las sí, chicas, sí, a tus seguidoras, que tienes muchas en México? Obviamente, por algo te estás dando la vuelta sí, por acá en México, ¿no? Sí, sí, no quiero, sé si quieras tú compartirles algo, decirles algo sí, a todas quiero ellas, que me ¿no? escriban en mis redes sociales, quiero que me digan sobre qué temas les gustaría que cante mis próximas canciones. Quiero que me cuenten sus historias. Puede parecer un poco, parecer que las que están publicando sus historias me pueden comentar en el Facebook, pero díganme de una manera. Aquí de este lado, ¿no? Ahí aquí. Exactamente, para aquí es donde en, es. En la mitad. En alguna de ellas, ahí está. Bueno, a todas las mujeres mexicanas, las invito a entrar a mis redes sociales. Estoy como Sophie Mel, SOPHYMELL, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. Quiero que me digan sobre qué temas les gustaría que hable en mis próximas canciones. Yo estoy buscando con mi música que sirva para algo, que sea divertida, que sea atrevida, que sea irreverente, y quiero que me digan sobre qué temas ustedes les gustaría, siempre han querido escuchar en una canción. Pues ahí tenemos estamos viendo tu Twitter, arroba Sophie Mel. Sí. Perfecto, sin ningún problema, SOPHY Mel. Con doble L. Así es que no se vayan a equivocar. No creo que haya ninguna equivocación en este aspecto, en este respecto. Oye, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. De verdad, por dejarnos este disco con el cual te vas a conocer aquí en México. Y hablan y el video está padrísimo. No dejen de verlo a través de YouTube.

para la gente que no está familiarizada con los Camachos, que estábamos platicando, fue bastante rápido el proceso, ¿no? De alguna forma, ¿no? Un año podría parecer largo, pero musicalmente yo creo que es rápido, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo desde que empezaron a maquetarlo? El proceso yo creo que fue bastante rápido. Hay que mencionar que cada uno de estos procesos lleva su tiempo y para alcanzar la calidad deseada, ¿no? Desde que iniciamos el proyecto nos ha gustado como que esa parte del ensayo tenerla muy presente para darle a la gente la calidad que se merece y que nos gusta sonar. La parte de la maquila, la parte de la grabación, el máster, la parte de ensayo y la parte de grabación, pues realmente sí fue un proceso bastante rápido, pero que por las ganas de querer sacar esto adelante, pues lo hemos impulsado y mucha gente involucrada nos ha echado la mano. Entonces aquí tenemos este primer material que se llama La Recompensa, que nos ha costado muchísimo, pero pues gracias a todos ellos y a toda la banda, pues ya está aquí físicamente. Vemos un arte fotográfico bastante interesante, ¿no? ¿Quién les ayuda en esta parte del arte del disco? En la parte del arte nos ayudó un amigo de nosotros de ahí de por la casa, se llama Cody Camacho. También ahí su proyecto de diseño y todo eso lo pueden encontrar como Cody Seven. Es un amigo que resulta que nosotros ni sabíamos que era que se dedicaba a eso. Ya platicando un día acá en el cotorreo nos comenta y pues decidimos trabajar juntos y pues la verdad muy buen trabajo, la verdad lo que hizo con nuestro diseño. Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, Cody Seven, el Cody Camacho. Perfecto, pues el Cody Camacho ahí se avienta. Para darles un poquito de contexto a la gente del Punto Crítico, los Camacho vienen de una agrupación de ska bastante, pues ya lleva bastantes años, que es la Minoría. Ellos dos se deciden salir de la banda y pues, después arman un proyecto, ¿no? Un proyectito ahí con gente también de la Minoría. ¿Cuál fue ese proceso en el que hacen esa nueva banda hasta llegar a los Camacho? Bueno, pues tenemos que hablar con la verdad. Siempre nos ha gustado hablar con la verdad. La parte de hacer los Camacho Music fue una necesidad de... específicamente del Hueso. Nosotros que quisimos o teníamos la necesidad de tener algún ingreso, tú sabes que en este medio de la música original es muy complicado pues tener un ingreso, ¿no? Ya sabes, porque hay que estar talachando, tocando puertas. Entonces fue la necesidad de hacer un Hueso, de empezar con los covers, pero la misma gente pues nos respondió bastante chido y como que nosotros teníamos esa espina también de tocar nuestras rolas. Salimos de la banda por ciertos problemillas y pues decidimos lanzar también la música original, meterla en todos nuestros shows donde estamos trabajando y donde estamos presentando. Y la neta, la gente nos ha recibido bastante chido con nuestras rolas. Así fue como que comenzó el proyecto. Perfecto, pues para la gente del Punto Crítico que ya ahorita está deseosa de escuchar a los Camacho, vamos a escuchar un poquito de su música en un set acústico que comentábamos es el primero que el Punto Crítico hace. Vamos a escuchar este tema de los Camachos que suena más o menos así. Particular, la que me hace sentir al verte reír. Esa simple expresión en tu rostro que para mí lo es todo y que no puedo dejar de mirar. Para quiero decirte que a partir de tu llegada mi corazón se ha conectado a la razón, logrando una visión completamente diferente entre la vida, pero siempre positiva, mi niña dorada. Mi pequeña Tana, tu mirada en las mañanas ha traído la alegría a mis días. Oh, no. estrella que ilumina mi camino, sí. Oye, mi amor, tú eres mi motivo, mi total inspiración y mi corazón. Tú eres mi mundo, mis ganas de vivir. Permíteme guiarte a donde sola puedas ir, pues este amor no se compara y este amor no tiene fin. Y este amor no tiene fin. Cómo pasa el tiempo. Todavía recuerdo el momento perfecto en el que te conocí. Desde que te vi me sentí muy feliz, me sentí tan completo, pues había encontrado mi lugar correcto, que es estar junto a ti. Oye, mi amor, tú eres la estrella que ilumina mi camino. Oye, mi amor, tú eres mi motivo, mi total inspiración y mi corazón. Tú eres mi mundo, mis ganas de vivir. Permíteme guiarte a donde sola puedas ir, pues este amor no se compara y este amor no tiene fin. Pues bien, chicos, acabamos de escuchar. ¿Qué tema acabamos de escuchar? Esta rolita se llama Pequeña Dana. Es una canción que yo le escribí a mi hija. Es un reggae bastante sabroso que va dedicado específicamente para mi hija, pero lo escribí en un contexto muy general porque pues también habla de un amor que mucha gente lo va a confundir con un amor a pareja, pero realmente es un amor a un hijo, ¿no? Para la gente que ya tiene la... Bueno, ya tienes este acercamiento con un hijo. Yo creo que podrá entenderte a la perfección, ¿no? Lo que te hace sentir un niño. Y qué chido que puedas plasmarlo en una canción, ¿no? Que más adelante tu hija pueda agarrar y decir: ay, mira, mi papá me hizo una canción, ¿no? Hemos visto que ustedes son una banda que están bastante activa en redes sociales, ¿no? ¿Cuál ha sido el contacto de la gente a las canciones? Porque ya la mayoría de tracks ya tuvo como un acercamiento la gente. ¿Cómo ha sido la respuesta? Sí, pues mira, la verdad fue muy diferente a la que esperábamos, ¿eh? La verdad, de las canciones que tenemos en el disco, tenemos algunas favoritas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Cada quien. Y pensamos que esas iban a ser como el boom, ¿no? Cuando las sacamos. Y no, resulta que hay otras canciones como, bueno, Enamorado de Ti, que esa que pegó mucho, y la de Quiero Saber, que también te la tenemos ahí. Es una canción de amor que a lo mejor ahorita la escuchamos también. Fueron las que más respuesta han tenido y nosotros esperábamos de otras canciones de así como lo máximo, ¿no? Porque dijimos, bueno, personalmente son las que más nos gustan a nosotros, ¿no? Pero no, pues a la gente le gustó algo diferente y pues está chido, ¿no? Eso ha sido la respuesta. La respuesta de la gente se ha visto. Actualmente, ahorita que está en el disco, tiene poquito que ya lo tienen físicamente en manos, ¿no? Tenemos con disco físico un día. Apenas nos lo entregaron ayer y nosotros pues queríamos chambearle. Empezamos pues a sacar un buen de entrevistas, un buen de eventos para presentarlo físicamente, pero sí... Las canciones estaban en algunas las decidimos regalar a través de YouTube, pero pues sí, este material es para coleccionistas, para gente cercana, para gente que le gusta la parte física, la parte del arte, todos los que aprecian esa parte, pues aquí está este disco físico. Ustedes van a tener una presentación oficial del disco en alguna parte, ¿no? Sí, cuéntenos un poquito de eso. Vamos a presentar el disco y también pues queremos invitar a toda la banda que nos acompañe ese día. Va a ser el día 6 de agosto a partir de las 8 de la noche en un lugar que se llama La Cabaña Beer. Es donde nosotros estamos presentándonos también ahí. Está ubicada en la calle Viveros de la Hacienda, colonia... ¿Cómo se llama? Viveros del Valle. Viveros de la Hacienda número 68 en la colonia Viveros del Valle. Como referencia son la Glorieta de los Bastones en Tlalnepantla, Estado de México. Frente a Mundo E. cerca del mundo. Entonces ahí chido, sí, los invitamos a que nos sigan, sí, en redes sociales. Ahí está todos los links, los mapas y toda la invitación para que, pues, para que sí, nadie se pierda, ¿no? Fiestota. Y aparte también, como se junta con el cumpleaños del Edgar, pues también lo vamos a festejar ahí. Llévense pastel, destrucción total, una chela, ¿no? Y se junta con la noche libre. Entonces también háblame de noche libre y me descontrolo, pero gacho. Pues no lo esperen en casa. Yo creo que mínimo unos dos fines de semana de aquí a que vuelva a tomar el control. Que vuelvo en sí. Ah, de lunes a jueves amo de casa, pero viernes bebe como un simio. Un simio sin control. Aparte de esas presentaciones, ¿ya tienen planeado alguna gira o van a enfocarse meramente ahorita en el público del DF? Pues ahorita la verdad estamos talachando, picando piedra, estamos presentando donde exista la oportunidad. Ahorita vamos a estar este jueves 4 de agosto en el Rock 2000, ahí en Gustavo Vaz, en Tlalnepantla, el famosísimo Rock 2000. Después el sábado vamos a estar en la cabaña Viveros. Y vamos a tener una gira en los principales bares de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Lo que es el Atlántico, el Ilvana, 246, Caradura. Y próximamente vamos a estar posteando todos los flyers. Va a haber una gira, presentación de disco. Oye, suena bastante interesante. Para la gente que quiere tener el disco, ¿cuál es la manera en que lo pueden comprar? ¿Solamente en presentaciones? ¿Tienen algún punto de venta? ¿Cómo está esa parte? Vamos a estar haciendo una dinámica de punto de venta mano a mano, ahora sí que con nosotros mismos en algunas estaciones de metro. Y normalmente en todas las presentaciones lo van a encontrar. La gente que todavía no escucha a Los Camachos ha podido escuchar un set acústico. ¿Cómo es en vivo? O sea, ¿traen una banda? ¿Solamente son ustedes dos? Mira, para este disco que grabamos, la verdad, decidimos invitar a unos amigos. O sea, fue banda completa. Y el show en vivo es totalmente diferente. Ahora sí somos él y yo. Adaptamos todas las rolas a un set acústico, a pura guitarra y percusión, que es un djembe y unos bongos. Y pues sí, van a ver algo totalmente diferente. De hecho, hay una rola ahí también que con banda completa es de un estilo y con nosotros la volteamos totalmente. Pero pues también quedó muy chida. Se van a llevar una sorpresa a todos los que vayan a vernos en vivo. Pues ya saben, amigos del Punto Crítico, no tienen ningún pretexto para perderse a Los Camachos. Díganos sus redes sociales, que en la forma en que pueden estar en contacto con la gente. La principal, el Facebook, es www.facebook.com/Camacho Music. No, Camacho Music. Camacho Music. Que no, güey. Camacho Music, nada más. Diagonal Camacho Music. Ahí vienen el Y ahí vienen los links, los vínculos para YouTube y para Twitter. Sí, principalmente ahora sí que en el Facebook, ahí estamos en contacto directo. Nosotros somos los que respondemos el Face. Ok, pues no tienen ahí como intermediarios de que no nos gustan los intermediarios. Ya el community manager me contestó, me dejó en visto. No. Ustedes no, atienden no, a sus fans. Las atendemos. Eso es todo. Las despachamos y. Pues ustedes en esta nueva ola tecnológica, ¿también estarán en plataformas como lo es el Deezer, el Spotify o solamente en la forma física? No, sí, próximamente también vamos a estar en las plataformas Spotify, Deezer, todas esas, pero pues ahorita estamos dándole un poco de tiempo al disco físico y posteriormente vamos a subir a la plataforma también. Pues vamos a escuchar otra rolita de Los Camachos. ¿Cuál se van a aventar, chicos? La que sigue es la de Quiero Saber. Esa también es una rolita de amor muy buena para todos aquellos que les llegue el amor sin esperarlo, ¿no? Perfecto, vámonos. Pues sin más, vamos a escuchar el segundo tema de Los Camachos que están presentando aquí en el Punto Crítico. No se despeguen, continuamos. Pues si te escribo mil mensajes solo es para saber de ti. Quiero saber cómo pasó.

Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Muy bien, bueno, pues ¿se acuerdan que les había dicho que iba a hablar de dos temas? Uno, de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, y que, bueno, va a tener presentaciones, y sobre todo este verano, si usted está buscando distintas oportunidades, opciones para justamente estas vacaciones de los niños. Oigan, y otra, es un estado que ustedes seguramente ya, bueno, les he platicado, también en tele, ya fui a grabar, les platiqué que fui a grabar para tele, ya oportunamente les daré el horario, que digo, de una vez aprovecho para decirles, estoy en Efecto TV los sábados a las 9:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Entonces, no es el mismo programa, o sea, no es repetición, uno es el sábado, otro es el domingo, uno es de turismo cultural, el otro es meramente cultural, así que, pero bueno, ahí está hecha la invitación. Y justamente, ustedes recordarán, hace unas semanas, anduve por allá, por Campeche, nada más que estuve en Ciudad del Carmen y estuve en el Festival Internacional de Teatro Carmen. Entonces, y bueno, porque además la pasé formidable, muy, muy gran nivel de este festival. Pero ¿saben qué? Ahora les voy a platicar de un esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Cultura, y este es Campeche, señores. Es un libro donde un anfitrión nos va llevando de la mano para conocer por dentro esta ciudad. Es un recorrido por sus calles, barrios tradicionales, y nos adentra en la vieja ciudad amurallada. Ustedes recordarán esta bellísima ciudad. Si la conocen, si no, se la recomiendo. Es una ciudad que además históricamente, bueno, pues fue visitada y en algunas ocasiones no muy amistosamente, pero fue visitada por piratas y en fin. Y además tiene historias, por supuesto, repito, sin fin. Y bueno, pues este libro también, bueno, pues nos ilustra costumbres, tradiciones, sus mujeres, su gente. Y el libro integra la colección editorial Campeche Crecer en Grande, que el gobierno del estado realiza en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Esto nos lo va a platicar mi amigo, que además ustedes ya lo conocen porque ha estado también en estos micrófonos, Delio Carrillo. Él es el secretario, licenciado Delio Carrillo Pérez, él es el secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche. Secretario, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, muchas gracias. Encantado de saludarte y estar con tu público hablando de nuestra tierra linda y querida. Sí, bienvenido. Y oye, además, digo, gracias, lo en su momento lo hice por las atenciones ahí en el Festival Internacional de Teatro de allá de Ciudad del Carmen. Y en esta ocasión siempre andas ahí, sí trabajas, mi querido Delio, para aquellos que dicen que luego no trabajan, sí. Oye, trabajas, mi querido amigo. Oye, Federico, es que nosotros empezamos hace 10 meses este sexenio, mi gobernador, una gente muy joven, muy impetuoso, y pues estamos bajo la línea de que vamos a desquitar cada peso ganado, hermano. Ajá. Y vamos a estar, ya estamos trabajando todos los días en cultura. Mientras todos están en su oficina, nosotros trabajamos, y cuando todos salen de su oficina, nosotros trabajamos más para llevarles entretenimiento, para llevarles expresiones artísticas, muchas cosas como el libro que hoy nos ocupa. Porque, Federico, en Campeche siempre hay algo que hacer. Este es Campeche, señores, se llama. Así es. Mira, yo creo que todos los estados tienen sus proyectos editoriales. Claro. Y nosotros, en materia de cultura, pues hemos definido en tres grandes líneas nuestra colección editorial. Las letras, la literatura, obligado, ¿no? Cuento, poesía, novela. Por otro lado, todo lo que es la relación a patrimonio y todas las expresiones patrimoniales, y por otro la historia, la investigación histórica. En este caso, pues fíjate que estamos juntando prácticamente todo en un solo libro, porque en este libro con el que arrancamos la colección Campeche en Grande, ajá, que es Este es Campeche, señores, pues es justamente un recorrido, un paseo por nuestra ciudad antigua, nuestra ciudad fortificada, que es algo, Federico, yo creo que para que los mexicanos todos nos sintamos orgullosos de que en Campeche tenemos todavía una ciudad con grandes vestigios de lo que fue la antigua ciudad histórica y fortificada de Campeche, como las grandes ciudades construidas por la colonia española para defender sus territorios, como fue Cartagena, como fue La Habana, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, claro, Santo Domingo, y que muchas, en el caso de México, solo Campeche tiene los remanentes de sus murallas, de sus baluartes y de sus grandes fortificaciones a los costados de la ciudad. Oye, completos, Delio, perdón que te interrumpa, pero además sí hay que recordar y subrayar que además es una ciudad patrimonio, no solamente para México. Efectivamente, como todas estas ciudades fortificadas que aún tienen sus vestigios en gran medida de lo que fueron sus fortificaciones, son ciudades patrimonio cultural de la humanidad, como las que acabo de mencionar por la UNESCO, efectivamente. Así es. Y bueno, pues de lo que se trata es justamente de abrir sus páginas y en un contenido muy visual, muy rico en cuanto a fotografías, con mucho colorido, pues nosotros vamos caminando por un barrio donde se, por primera vez, el próximo año cumplimos, por cierto, 500 años en que los españoles pisaron lo que es ahora el territorio mexicano. O sea, nosotros en 2017 debemos de festejar los 500 años del encuentro de las culturas española y mexicana. Así es, sí, cuando llegaron ya a la zona continental. Llega la primera expedición en forma, sí, por Hernández de Córdoba, Francisco de Montejo, llegan justamente a lo que fue Campeche, lo que fue la península de Yucatán. Así es, sí, a la parte continental, dices muy bien, Delio, y además, ¿sabes qué? Mira, me parece muy interesante esta propuesta de estos Campeche, señores, porque habla del patrimonio, habla de la historia, de la literatura, pero sobre todo también, Delio, habla de su gente, que de pronto vamos a estos lugares y sobre todo, bueno, estamos hablando de una ciudad patrimonio de la humanidad, pero le damos entonces esta seriedad. Digo que por supuesto no hay por qué no dársela, pero le damos esta seriedad y entonces yo creo que no hay que llegar tampoco a la solemnidad, sino que Campeche es una ciudad muy humana, muy cálida, y que de eso nos habla también su gastronomía, su artesanía, vaya, todas sus expresiones culturales, que es un cúmulo, y que bueno, pues Campeche, repito, si alguien por ahí ha estado por allá, y si no se lo narro, el estar simplemente en esta parte de la zona amurallada de Delio, y que además hoy por hoy, bueno, pues tiene una infraestructura restaurantera y, bueno, turística en general, pues muy vasta. Sí, es, mira, a fin de cuentas, quien construye las ciudades es la gente. El corazón de la ciudad es su gente. Entonces, no podemos eludir el hecho de que cuando hablamos de un proyecto de esta naturaleza editorial, necesariamente tiene que ir su gente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo muchos años en esto, afortunadamente, y he hecho muchos libros en esta materia, y en muchas ocasiones hice libros con un alto contenido arquitectónico, arquitectura histórica, básicamente. Ajá. Pero también esta experiencia me llevó a concluir en una síntesis de muchas cosas que he hecho editoriales para concebir realmente este libro, justamente incluyendo lo más rico que tiene una ciudad, que es su gente y que son sus expresiones artísticas, que es su comida, en el caso de nosotros, que es nuestro carnaval, nuestras manitas de cangrejo, el pan de cazón, nuestras tradiciones, los pregoneros en la calle. Eso es lo que justamente queremos mostrar, y todo esto cobijado con nuestras grandes fortificaciones, nuestras vetustas puertas de mar, puerta de tierra, la plaza principal. Sí, claro. Y bueno, es un lugar pequeño, Federico. El mexicano, cualquier turista puede venir. Estamos en el número uno de las ciudades seguras de México. Somos la ciudad más segura, el estado más seguro del país. Estamos justamente en un lugar pequeño donde todo nos queda cerca, donde todavía pasamos y caminamos por estas calles antiguas y vemos las puertas abiertas de los vecinos, sus ventanas abiertas, donde tú puedes ver los pianos antiguos, las mesas, las mecedoras de hace 100, 200 años. Sí, claro. Bueno, eso es Campeche. Oye, eso que ahorita comentas, fíjate que eso, vaya, es muy, muy simbólico y además muy demostrativo de la sociedad en Campeche, porque oye, como la tarde, por supuesto, esa espontaneidad con la que salen y salen con sus sillas en las puertas de su ciudad, afuera en la puerta de su casa, y se ponen a platicar y simplemente pasan los vecinos y platican, existe esa espontaneidad, no obstante del crecimiento y de la infraestructura, repito, turística que ofrece esta ciudad de Campeche. Muchos turistas cuando vienen y lo ven, dicen, ah, bueno, sí es cierto, porque piensan que nada más es una promoción turística cuando decimos que la gente sale a la puerta de su casa. No, es real. Le llevamos tomar fresco, ¿no? Exacto, vamos a tomar el fresco, claro, y es real, es auténtico. Sí, así es. No, hombre, mi querido Delio, bueno, pues ahí está la invitación. Ahora, ¿esto qué? ¿Esto se presenta, se presentó? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué hacemos? Se presentó hace unas semanas. Ajá. Ha sido un libro altamente demandado. Ya vamos en un mes, ya vamos por la segunda edición, ya le encargamos porque ya los 3,000 volúmenes ya se fueron volando y vamos a empezar a colocarlos en librerías con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal. Vamos a ver la manera de colocarlos. Sí, es una ventana Campeche, efectivamente, Federico, pero ¿por qué no lo vemos también como una forma de que todas ese tipo de ciudades también tengan un libro de esta naturaleza y que vean que funcione una promoción de este tipo también para que los mexicanos conozcamos nuestro México, que es tan rico, que es tan hermoso, que está lleno de vida? Mira, eso que acabas de decir también tiene la mayor importancia. De pronto vemos publicaciones o nos llegan a la mano distintas publicaciones de las distintas entidades de nuestro país, y fíjate que este objeto del que estás hablando, que es un libro finalmente y que toda la riqueza que contiene, esto se vuelve un objeto coleccionable. Y es un, no solamente eso, también Delio, estaba hablando de las nuevas generaciones que hoy por hoy, bueno, pues han perdido un poco esta tradición de tener un libro en las manos. Entonces tienen de pronto un teléfono, qué sé yo, de la manera que sea, no importa, que accedan a la lectura y a esta producción literaria. Pero, ¿qué mejor si además guardamos y mantenemos esta tradición de tener una producción literaria, es decir, un libro, llanamente un libro en las manos y con toda esta riqueza que nos acabas de narrar, Delio? Así lo es, Federico. Muchas gracias por la oportunidad de estar con tu auditorio. No tienes por qué agradecer. Bueno, pues entonces ahí está. Vamos a esperar. Vamos a estar muy pendientes, Delio, de la venta, de que, es más, te comprometo ante esos micrófonos para que nos platiques oportunamente y que en su momento y saber de esta publicación de este Es Campeche, señores. Delio Carrillo Pérez. Delio Carrillo. También te comento ahorita, aprovechando la oportunidad, que empezamos esta semana con nuestro verano campechano. Quien venga a Campeche tendrá expresiones artísticas durante toda la semana en los espacios abiertos, en las plazas principales. Por decirte, hoy tenemos en la plaza principal a Daniel Río Lobos en concierto, al aire libre. Tenemos también un festival tropicalísimo, con festival de salsa, con músicos cubanos, también músicos regionales, bandas de otros lugares. Y también tenemos teatro y tenemos presentaciones folclóricas. Muy rico, durante 27 días vamos a estar así en este verano campechano. ¿Cómo anda el clima este sábado, Delio? Este sábado que, digo, ya es pasado a la... Está lloviendo, llueve por ratos en la tarde, eso ayuda a que refresque un poco el calor. Pues estamos en 32, 34 grados, no está tan alto. No, está agradable. Sí, no está tan alto porque hay mucha nube por el asunto de las lluvias, y llueve un ratito. En la tarde se quita, así que a las 8 de la noche empezamos con el videomapping maravilloso que tenemos, muy grande en la plaza principal, y después del videomapping nos vamos con el concierto de Daniel Río Lobos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. Delio Carrillo Pérez, muchísimas gracias. Encantado, Federico, un abrazo muy grande. Gracias, gracias, buena tarde. Bueno, pues ahí está. Ahí está el secretario de Cultura del Estado de Campeche. Y bueno, pues ahí está, es una muy buena recomendación, ¿no? Usted, si no tiene plan y quiere salir de viaje, bueno, pues váyase allá a Campeche. Y ahora nos vamos a nuestro otro tema. Fíjense que este verano la Orquesta Sinfónica Infantil de México cumple 15 años de trabajar en favor de los niños de todo el país, y esto se celebrará con pues, distintas presentaciones de entre el 4 y el 7 de agosto, esto es el fin de semana que entra. Esto será en San Luis Potosí, en Veracruz, Morelos y en la Ciudad de México. Y bueno, pues lo integran 115 jóvenes músicos. Y para eso tengo a mi amigo Roberto Rentería, que él es el director de esta Orquesta Sinfónica Infantil de México, para que nos platique de qué se trata ese tema. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por el espacio y saludos a todo el auditorio. Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, pues, a ver, porque las presentaciones serán del 4 al 7 de agosto, pero ¿a poco del 4 al 7 de agosto van a visitar estos estados, estas entidades federativas? Es correcto, el 4 de agosto estamos en San Luis Potosí, capital. Ajá. En el Teatro de la Paz a las 8 de la noche. Al día siguiente ya estamos totalmente del otro lado, cercano al Golfo, por allá, en Orizaba, Veracruz. Muy bien. En el Auditorio Metropolitano, en punto de las 8 de la noche también. Y al día siguiente ya nos encontramos en Cuernavaca, Morelos, para presentarnos en el Teatro Campo. Ajá. A las 18 horas. Y finalmente, toda esta gira nacional de conciertos, que es nuestra 25ª gira nacional, cierra en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, con un doble concierto, de hecho. Ándale, pues, mi querido Roberto, pues cierran, la verdad, pero con broche de oro. Digo, obviamente, la simple gira, o no la simple gira, sino vaya, esta gira habla de un gran esfuerzo y que además, bueno, este Teatro de La Paz, San Luis Potosí, hermoso, en Orizaba, Veracruz, no es menos, en Cuernavaca, Morelos, no sé dónde se vayan a presentar, pero bueno, me supongo que también debe ser el lugar, debe ser un espectáculo per se. Sí, por supuesto, es en Cuernavaca, es en el Teatro Campo, que es un teatro muy, muy bonito. Sí, sí, está muy bonito. El domingo 7 de agosto en el Palacio de Bellas Artes, el primer concierto es a las 2:30 de la tarde, 14:30, y el segundo concierto es a las 5:30 de la tarde. Esto va a ser ya el domingo, ¿no? Ese es el domingo 7 de agosto. Ese ya es el domingo, exactamente. Oye, pues la verdad, fíjate que, de pronto los que nos dedicamos un poco al viaje y a estas cuestiones, entiendo lo que es el día 4 estar en San Luis Potosí, el día 5 estar en Veracruz, el día 6 en Cuernavaca y el día 7 en la Ciudad de México. Digo, quizás del 6 al 7 entre Cuernavaca y la Ciudad de México no es tanto, pero entre San Luis Potosí, Veracruz y Cuernavaca, wow, mi querido Roberto, sí te la vas a aventar fuerte y además todos los chavos, ¿no?, integrantes de esta orquesta sinfónica. Es una dinámica muy pesada. ¿Sí? Pero la verdad es que la satisfacción que uno recibe al momento de ver al público agradecido por el espectáculo que se les presenta es mucho más gratificante que cualquier viaje, independientemente del número de kilómetros. Muy bien, Roberto. A ver, ahora entrando en materia, es El Barbero de Sevilla. Así es. Vamos a tener La Pasión según San Juan de Letrán también. Del maestro Arturo Márquez. Así es. Y bueno, en fin, platícanos de estas piezas. ¿Tú las escogiste, Roberto? Bueno, también con el maestro Eduardo García Barrios, que es el director artístico titular. Ajá. Y el director asistente de la orquesta y coordinador general del proyecto. Sí. Y el programa para este año incluye precisamente la obertura del Barbero de Sevilla, del compositor Rossini. Posteriormente, ajá, está La Pasión según San Juan de Letrán, que es una obra que el maestro Arturo Márquez compuso a manera de un concierto para arpa. Es el tercer movimiento de un concierto para arpa que tiene el maestro Márquez, en donde participará como solista un joven que fue integrante de los CIM hace muchos años, que después cursó la parte de su carrera con nosotros en el programa de licenciatura que ofrece el Sistema Nacional de Fomento Musical y que ahora se encuentra culminando sus estudios en la Universidad de Bloomington, en Indiana, y está como invitado solista este año en el marco de los festejos de la OSIM. Posteriormente, el programa integra también, por ejemplo, el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Dvorak, que es un movimiento muy, muy, muy complejo y que requiere una gran calidad técnica para poder ser interpretado. Y también podrán escuchar los asistentes La Noche de Jaranas, por ejemplo, de Silvestre Revuelta. Claro. El Mambo de las danzas sinfónicas de West Side Story de Leonard Bernstein. Aires de Danza y Son. Aires de Danza y Son es una pieza que también está escrita especialmente para la OSIM en el marco de sus 15 años. Uh-huh. Y la escribió también un joven que comenzó hace varios años como integrante de la propia orquesta. Es un chico de entre 24 y 25 años, ex integrante de este proyecto y que este año está participando como asistente musical del maestro de la sección de viola. Y además, la OSIM pues le estrenará esta obra que tuvo a bien dedicarle a la orquesta. Oye, Roberto, ¿cómo se le hace para ser integrante de esta orquesta? Me supongo que debe ser una escuela, me supongo que debe haber un proceso, pero platícanos un poco de la integración de esta orquesta. Claro que sí, la OSIM, la Orquesta Sinfónica Infantil de México, es un proyecto que existe desde el año 2001, fue desarrollado por la ahora Secretaría de Cultura Federal, y que desde entonces, año con año, lanza una convocatoria a nivel nacional para niños y jóvenes mexicanos de hasta 17 años de edad e incluso niños mexicanos que radican en el extranjero y que participan en un proceso de audición y selección. Nosotros año con año recibimos un promedio de 550 audiciones. Wow. ¿De qué edad, entre qué edades, Roberto? Perdón. Entre 7 y 17 años de edad. 7 y 17 años, ok. Así es, siempre he dicho yo que es como la selección sub-17, pero de jóvenes músicos. Sí. Y además, evidentemente, requiere un mucho menor presupuesto que una selección de fútbol, pero tiene muchos mejores resultados. Pues no debería de ser, mi querido Roberto. Exactamente, pero bueno, sabemos que las condiciones culturales del país a veces son un poquito complicadas, pero lo importante es que existan este tipo de proyectos. Así es, y que exista la orquesta. Exactamente, como te comentaba, de todas estas audiciones que recibimos, lamentablemente, bueno, solo hay capacidad para un determinado número de candidatos aceptados. Este año fueron 115 los jóvenes seleccionados procedentes de todo el país y que están con nosotros concentrados en un hotel acá en el municipio de Amealco, Querétaro. Desde el pasado 19 de julio estaremos aquí trabajando hasta el próximo 3 de agosto en jornadas intensivas de trabajo, en el cual los chicos pues tienen acceso a maestros especializados de cada uno de los instrumentos musicales, tienen acceso a clases maestras, a clases de especialización, a talleres de restauración de instrumentos y toda una serie de actividades que favorecen su crecimiento y el inicio de un proceso de profesionalización. Eso es interesantísimo, pero porque fíjate, Roberto Rentería, repito, estamos platicando con Roberto Rentería, para quienes nos acaban de sintonizar, él es director de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Fíjate que de pronto yo tengo ahí una hija que es músico y que hay gente que está muy interesada de pronto, muchos jóvenes, muchos niños que están interesados, y esto es una muy buena oportunidad. Qué bueno que lo anuncias, qué bueno que lo dices, seguramente habrá alguien interesado por ahí, en alguien de nuestra audiencia. Y bueno, pues Roberto, algo que quieras agregar, por favor. Pues invitarlos a todos a que participen en los festejos de estos 15 años de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Les repito las fechas: el 4 de agosto en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, en punto de las 19 horas. El 5 de agosto en el Auditorio Metropolitano de Orizaba, Veracruz, a las 20 horas. El 6 de agosto en el Teatro Campo de Cuernavaca, Morelos, a las 18 horas. Y el 7 de agosto, para cerrar con un broche de oro, en el Palacio de Bellas Artes, el primer concierto a las 2:30 horas, con entrada totalmente libre, nada más hay que llegar a formarse temprano. Ajá. Y el segundo concierto a las 17:30 horas. Los boletos ya están disponibles en las taquillas del Palacio y también en los sistemas de boletaje que usa el propio Palacio vía internet o telefónica. Perfecto, perfecto. Pues Roberto Rentería, de verdad, un aplauso a este esfuerzo y bueno, pues es un esfuerzo loable. Roberto Rentería, mil felicidades. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, estamos en contacto, saludos al auditorio. Así es, así es. Bueno, pues Roberto Rentería, director de esta Orquesta Sinfónica Infantil de México. Por último, rápidamente, hoy en la tarde les recomiendo, vayan al recinto parlamentario de Palacio Nacional, hoy hay concierto de piano a las 16 horas, la entrada es libre. Entonces nada más que tienen que irse desde ahora y terminando el punto crítico, inmediatamente váyanse al Palacio Nacional y ahí en el recinto parlamentario del Palacio Nacional, repito, un concierto de piano. Y en la sala Manuel M. Ponce, a las 5 de la tarde, quienes no alcancen, igual se van caminando rápidamente a la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, está Lourdes Ambriz, mi amiga Lourdes Ambriz, que además también le mando un gran abrazo, la vi esta semana, y tiene también unas funciones viernes, ayer, hoy y mañana, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ahí hay funciones de fragmentos de óperas, de ahí justamente en el Teatro de la Ciudad. Por último, también, ya rápidamente, en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, mañana a las 12 horas, en un concierto de, es una camerata, la camerata Blas Galindo, entrada libre, repito, a las 12 horas, mañana, Salón de Recepciones, Museo Nacional de Arte. Yo soy Federico Valle, y esto es El Punto Crítico. No se vaya, volvemos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

que es el río Amacuzac. Y sí, en este río, en esta temporada de lluvias, se puede practicar este deporte. Está a 2 horas más o menos de la Ciudad de México. Y pues bueno, el punto como clave para llegar y buscar su prestador de servicio para el rafting es el lago de Teques, que bueno, creo que la mayoría lo conoce. Es el río de Tequesquitengo. Entonces, pues bueno, ustedes nada más se agarran su grupo de amigos, que sería como importante que vayan en grupo para pagar la parte de las casetas, la gas. Y llegando al río, hay prestadores de servicios que les ofrecen el descenso entre 500 y 600 pesos, que es como que lo básico, ¿no? Su descenso, su equipo es indispensable. En cualquier río donde realicen el rafting, indispensable que tenga el equipo completo, que es casco, su chaleco salvavidas y, pues, bueno, la lancha adecuada, ¿no? Claro, recuerden mucho que en este tipo de zonas ecoturísticas es muy importante que lleguen, pueden ir en pareja, pero es más recomendable que vayan en grupo, ya que en grupo les sale mucho más barato que pagar por 2 personas. O pueden esperar a que se junten más personas y junten un equipo para subirse a las lanchas y el costo sea todavía más, sí, más accesible. Esta salidita, digamos, al río Amacuzac, se las recomendamos porque pueden ir únicamente a hacer el descenso, regresar, si es que tienen el tiempo como muy apretado, y o también les ofrecen como un paquete por 100, 200 pesos más en alguno de los establecimientos alrededor del lago de Teques, el club, donde después del descenso pueden regresar, relajarse en la alberquita, tomarse su cervecita, comer. Entonces, ahora sí que depende el paquete que a ustedes les guste, ¿no? Pero pues bueno, eso es cerca del DF, de un día, o bueno, si se quieren quedar otro día, de ahí. Y de vuelta, si se quieren quedar, pues bueno, ya de ahí cerca les queda Taxco y pues bueno, las grutas. Pero nosotros nos vamos a ir hacia Veracruz, porque a nosotros nos gusta como que un poquito la adrenalina. Y hay diferentes ríos en Veracruz que para realizar esta actividad, que es el río Filobobos, el río Atocpan y el río Pescados, que es justamente a donde vamos este fin de semana, el río Pescados en Jalcomulco, que bueno, está 5 horas de, pues, la, sí, Ciudad de México. Que igual se podrían ir, bueno, pensando en que o se levantan tempranito, 5 o 6 de la mañana, o sí, ¿no? Y llegan, sí, al mediodía, realizan la actividad de descenso, o bueno, si quieren como irse desde el viernes. Desde el viernes de la noche, llegan temprano, se relajan, se hospedan, sí, y buscan la actividad. Ajá, pues es sencillo, nada más tienen que llegar a Jalcomulco. En Jalcomulco, llegando, no se van a romper la cabeza de estar buscando como proveedor de servicio para el descenso, ya que hay diferentes. La mayoría de los hoteles, la mayoría de los hoteles prestan el servicio. Sí, Jalcomulco desde los 90s, es muy importante en cuestión de ecoturismo. Desde los 90s está el auge de esto de los ríos, la topografía de Jalcomulco se presta mucho para el descenso en ríos, rapel, escalada en roca, el senderismo, el ciclismo. Hay muchos temazcales para que te relajes después de la aventura. Y no olvidemos que su fiesta, su mera, mera fiesta del pueblo es del 23 al 25 de junio. De junio, qué bueno que ya empieza como la temporada del descenso en esta parte del río Pescados. El descenso, como les decíamos, también tiene, lo pueden comprar como por paquetes en diferentes zonas, prestadores de servicio de ecoturismo, pues el Río Aventura, la Aldea, el Hotel Cotlamani también tienen como buenos paquetes. Y si ustedes también van de entrada por salida a Jalcomulco y quieren recorrer otra parte de Veracruz, entonces pues nada más sería como que la compra de su descenso igual, ya saben, que nunca contraten, que no tengan como el equipo completo, entonces es chaleco, casco y pues bueno, su guía certificado y también básico, que les ofrezcan seguro. Un seguro. De hecho, claro, la mayoría sí les da como que la parte del seguro. Entonces, en estos mismos centros ecoturísticos se pueden hospedar. Muchos son desde para acampar, de 100 pesos, 100, 200, dependiendo del lugar. y o villas, se maneja mucho por vías, villas y aldeas. Entonces, si van en grupo de amigos, es, ya saben que más económico, entonces conseguirse una villa, una cabañita, entonces por eso no hay como ningún problema. Sí, hay cabañas desde 2 hasta 10 personas, que son las villas, ya si van un grupo de ustedes grandes, pues ya se acomodan en una villa y sin broncas, quedan entre amigos. Sí. El descenso de esta parte del río Pescados, como la que se ocupa por el rafting, dura entre 2 horas y media, 3 horas y media, dependiendo el avance del grupo, ya que son 18 kilómetros de camino. Bueno, de la parte del descenso. Y no olviden básico para esta actividad, el tipo de ropa. Que bueno, cuando van a ríos, todo eso, obviamente no se meten con cualquier tipo de ropa, ¿no? Sí, aquí se recomienda mucho que no lleven algodón, porque absorbe mucha agua y para que se sequen, pues obviamente va a estar cañón. Mezclilla. La mezclilla, muy porque importante. Rosa. No lleven, es muy veníamos como platicando de lo que íbamos a hablar, y yo le decía, es que la mezclilla rosa, y me estaba diciendo Delta que no lo diga, pero sí, en serio. Si van y se meten en esta parte, ahí tienen que estar como ágiles con los movimientos, porque el guía sabe leer correctamente el río, pero les dicen, a ver chicos, todos a la derecha, todos a la izquierda, entonces tienen que tener buena movilidad y pues bueno, la mezclilla rosa y pesa. Sí, lleven ropa deportiva, es más recomendable ropa deportiva y claro, sus prendas para cambiarse, así como otros tenis y tenis de agua. O zapatos acuáticos y unos tenisitos, porque pues bueno, al fin de cuentas van a tener que caminar entre piedras. Y pues esa es como la parte dura, entre 2-3 horas y regresan a su punto de inicio. Después ya de eso, ya si ustedes quieren como permanecer, si van de entrada por salida a Jalcomulco, váyanse a comer al centro. Sí, les queda muy cerca de la parte del río, como a 500 metros más o menos. Y pues bueno, siempre nosotros recomendamos como que vayan a los mercaditos, a los pequeños negocios, porque la comida es como más rica. Nosotros hemos ido a un restaurancito que es de la señora Nachita, bueno, restaurante Nachita. O el Cachanes, siempre se me olvida. El Cachanes, ahí se come muy rico. Y algo que no pueden dejar de comer yendo a Jalcomulco, que es por lo que se conoce, es el camarón gigante. Claro, en sus diferentes presentaciones, al mojo de ajo, a la diabla. Bueno, pero sí, camarón caldo, gigante. Camarón ahí sí gigante. Se van a hartar de camarón gigante. Y pues con su respectiva cerveza jarocha, que a mí la verdad no me gusta, porque eso de los mariscos en la cerveza nada más no se me da. Sí, para el calorcito. Allá el clima realmente es cálido, pero con abundantes lluvias, principalmente en verano. Por eso es esto del rafting, chicos. Sí, y pues en la noche, bueno, si se van a quedar, no hay como lugares específicos donde ir a pasar la noche. Nosotros recomendamos más en este lugar que digamos que acampen. Y se armen una fogatita con sus amigos o con las personas que vayan, compren como provisiones para la fogata, si se quieren tomar sus cervecitas, sus bomboncitos, compren algo y se armen su fogatita. Al otro día, pues les queda muy cerca de ahí el pueblo mágico de Coatepec, que es lo que más o menos nuestro itinerario que vamos a seguir nosotros, un día de descenso, otro día nos vamos al pueblo mágico de Coatepec, donde pueden comprar ahí sí hartarse café, nada más que busquen precios, porque ya saben que tenemos la cara de chilangos, no se nos quita en ningún lado, y luego pues como que esa parte de los costos se elevan bastante. Ahí en Coatepec pueden visitar la cascada Las Granadas, cualquier persona de lugar la conoce, para que los guíen, es un trekking, bueno, una caminata más o menos, encaminando llegan, de hora y media. Y para llegar a la cascada son 908 escalones. La verdad es que se van a cansar, pero todo es satisfactorio en el momento que están frente a la cascada tan imponente, y más que ahorita está todo lleno de, así impresionante, de agua. Entonces, hagan ese recorrido, chicos. Pues sería como que nuestro itinerario más o menos que vamos a seguir el próximo fin de semana. Ya les estaremos platicando cómo nos fue, quién gritó como bebé en el rafting, que seguramente voy a ser yo. Y pues bueno, chicos, el tiempo se va volando cuando uno se divierte. Les vamos a estar platicando cómo nos fue dentro de 8 días. Si están interesados como en esta parte de irse al rafting, ya sea de 1 o 2 días, y quieren más informes en cuanto a prestadores de servicio, teléfonos, o para que se armen ahí su tourcito con sus amigos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @ruta136, en Twitter igual, en Instagram.

Hola Rubén, muchas gracias por contactarnos, muchas gracias por invitarnos a tu programa y claro que sí, estamos aquí con todas las ganas de invitar a todos los que faltan a ver Buen Cecilala y o bien todos los que quieran repetirla también. Tenemos efectivamente idea de que ya se había estado presentando en el Teatro Banamex, pero que el público la está solicitando de regreso, que está muy buena, es lo que comentan. Así es que bueno, pues tú platícanos cuáles son los pormenores acerca de esta extraordinaria puesta en escena, Güences y Lala. Así es, Rubén, mira, empezamos de hecho con 8 funciones iniciales en Teatro Banamex y bueno, a Mejor Teatro, a Morris Gilbert, a Jaime Matarredona, a todo el equipo de Mejor Teatro, les ha gustado mucho y el público la ha pedido más. Entonces nos fuimos de 8 en 8 y bueno, no hemos parado, hicimos una pequeña pausa en junio porque ya tenían compromisos previos el espacio, pero de ahí en adelante hemos estado continuando nuestras funciones ya que el público la sigue pidiendo, ya que al público le está gustando y pues por supuesto para nosotros es un placer enorme estar en ese teatro tan padrísimo que no por nada está catalogado como uno de los 5 mejores teatros de todo el país, ¿no? Este es una infraestructura genial en donde te sientes, lo ves todo, es comodísimo, las condiciones para con el artista, para con el público son exactamente cómodas ambas. Y bueno, nada, se la van a pasar seguramente muy bien, porque además afuera pues hay un espacio que es toda la plaza céntrica, que pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y Güences y Lala, para quien no la ha visto, pues es una historia que creo que es una oda a la vida, no solo al amor, ¿no? Es una comedia que narran los dos personajes, Güences y Lala, narran su vida. Regresan del más allá, ellos son pareja, regresan del más allá a contar cuál fue su travesía por la vida, ¿no? En realidad ellos se conocieron desde muy pequeños, se quedaron huérfanos y a partir de entonces conocieron todo de la vida, lo conocieron juntos. Y hacer una pareja se dice muy fácil, pero en realidad ellos nos recuerdan que no es fácil hacer una pareja, que se pasa por muchas situaciones, por muchos problemas, y en especial Güences y Lala pasan de hecho por mucha tragedia, mucha violencia, mucha sangre, mucha muerte. Pareciera que es una historia de amor rosa, de telenovela, pero en realidad no es así, es un amor muy real, que creo que eso es lo que le ha gustado mucho a la gente, que no solo hablamos de pues del amor, de como que es todo dulzura todo el tiempo, ¿no? Sino que hablamos de un amor muy real, en donde las parejas tienen muchos problemas, en donde ellos vivieron ataques violentos y injustos, que bueno, que también de eso se refleja mucho en nuestra actualidad, ¿no? Nuestro país y todo el mundo está pasando por una situación muy horrible en ese aspecto y bueno, Güences y Lala también pasaron por ahí, pero nos recuerdan que bueno, que hay muchas cosas que hay que recordar en la vida y que lo más importante es estar juntos siempre de la persona que amas, la persona que te va a dar la mano en cualquier circunstancia. Eso fue lo que fue Güences y Lala. Estos dos personajes son personajes del norte, no sabemos exactamente de qué litoral, pero sí sabemos que son del norte y por lo tanto son personajes muy entrañables, muy transparentes, que dicen las cosas sin tapujos y que además son muy divertidos, ¿no? Es como si vieras a dos abuelitos peleándose por tonterías de pronto, por ponerse de acuerdo de qué van a decir quizás. Tratando de a lo mejor de recordar algo, de pelearse por una palabra que está mal dicha, no sé, de tonterías de ese tipo, y tienen un humor muy característico de esa gente, ¿no? La obra que está dirigida, escrita y actuada por Adrián Vázquez, creo que es una obra preciosa, incluso si nada más la lees, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos ya el trabajo de llevar a escena esta gran historia que además está basada en la herramienta principal del actor. No tenemos grandes escenografía, no tenemos grandes elementos escenográficos, pero sí apostamos a todas las herramientas que tiene el actor, que es al poder de la imagen, al poder de la palabra, al poder de conectar con el público, porque además déjame te cuento, desde que el público entra, los personajes ven todo el tiempo al público y hacen una conexión directa, incluso a veces hablan y preguntan cosas hacia él, y no sé, creo que esto la gente lo agradece mucho, mucho, desde el inicio de la obra haya un contacto muy directo para con el público, es como si, no sé, como si tus tatarabuelitos te estuvieran contando qué fue lo que vivieron juntos, ¿no? Oye, bueno, pues nada, sí. ¿Sí? ¿Y tú cómo te sientes? Tú platícanos un poquito acerca de tu experiencia personal, si eres tan amable, Tete. Claro, pues mira, yo conocí a Adrián desde hace más de 10 años, llevamos conociéndonos y trabajando juntos, lo conocí en Xalapa, en la Universidad Veracruzana, desde entonces yo trabajé con Adrián y pues siempre fue un placer trabajar con él, porque sé que es una persona que ama lo que hace, que es una persona muy apasionada, que además le gusta, que su trabajo no es una persona que tenga la y se va, ¿no?, en su cabeza, sino que todo el tiempo es muy exigente y perfeccionista con lo que quiere hacer. Y para mí, cuando él me habló y me dijo que estaba escribiendo una obra, así me lo dijo, ¿eh? No sé, sí, raro, sin, ¿no?, sin echarte muchas flores, ¿no? Ándale, pero me dijo, te estoy escribiendo una obra negra. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieres que sintiera yo en ese momento, no? Pues claro que me sentí muy feliz, muy dichosa. Y bueno, él ya estaba en DF y yo seguía en Jalapa, y tardó un poquito como en concretar ese sí lo vamos a hacer. De vez en cuando me hablaba por teléfono para sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, hasta que un día yo ya me fui a vivir a DF, a la Ciudad de México, y bueno, pues ya lo pudimos concretar gracias también al apoyo, a la coproducción de Boris Schwemann, que tiene su teatro La Capilla y que ahí de hecho estrenamos, y de ahí él nos apadrinó y ha sido también un empuje muy grande para la obra. Y bueno, yo me siento muy dichosa porque desde que empezamos a trabajar la obra me di cuenta que era una obra muy poderosa, muy hermosa, con un mensaje de verdad que hace falta justamente en estos momentos a toda la humanidad. Pero nunca llegué a pensar como el alcance que ahora tiene, ¿no? Y nada, pues me siento cada vez más contenta, muy agradecida con Adrián, para con toda la gente que ha creído en la obra, que nos ha apoyado, y pues muy agradecida con la vida de darme esa oportunidad. Estoy muy feliz de hacer Wences y la quiero seguirla haciendo hasta que esté viejita. Oye, pues vamos a invitar a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico a que se den la vuelta, por supuesto, a el Centro Teatral Banamex, el próximo martes a las 20:30 horas, si nos permite este té, vamos a regalar un par de pases para que vayan a disfrutar, no se queden con las ganas, ya la invitación llegó por tu parte, y bueno, pues que se den la vuelta sobre esta historia de una pareja que se ama completamente y a todo lo que da. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos el que nos hayas tomado la llamada en tus actividades diversas. Sin lugar a dudas, los martes hay que ir a darse la vuelta hasta Santa Fe, allá en el Teatro Banamex, para ver Wences y Lala, la invitación por parte de Teté Espinosa, van a disfrutar de Adrián Vázquez también, y por supuesto quien está también en la dramaturgia, en la dirección y en la actuación en el elenco, una extraordinaria apuesta que sin lugar a dudas no se deben de perder. Y muchas gracias, Teté, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos mucho, mucho éxito. A ustedes, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos este espacio, y allá los esperamos el próximo martes a las 8:30 en el Teatro Banamex Santa Fe de la Plaza Céntrica. Ahí los esperamos, disfruten sus 10 pases dobles. Muchísimas gracias, ahí están los pases dobles para disfrutar este martes, ya lo saben, de Wences y Lala. Tienen que ponerse en contacto a través de Facebook, diagonal El Punto Crítico, o en Twitter, @ El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Vamos a una pausa y regresamos de manera inmediata con todos ustedes. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Más cerveza para la cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Pues aquí continuamos con el programa El Punto Crítico, fin de semana. Y bueno, pues a todos aquellos que están muy al pendiente del Festival de la Cerveza MX, Villacuapa, que se va a llevar a cabo en el Deportivo CME, pues ya tenemos vía telefónica Francisco Romero, director del festival, quien amablemente nos tomó la llamada para platicarnos acerca de este sensacional festival que con el que se antoja obviamente una rica, deliciosa cerveza bien muerta, bien fría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi estimado Francisco Romero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por interesarse en nuestro evento. Oye, pues al contrario, gracias por tomar la llamada y difundir a través del Punto Crítico este festival que por primera vez se va a llevar a cabo en Villacuapa, ¿no? Sí, claro, este es el segundo festival que hacemos en la Ciudad de México y como bien dice, la primera vez que lo hacemos hasta acá al sur de la Ciudad de México, en Villacuapa, el del Deportivo del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, allá en Calzada de Tlalpan, casi esquina con Miramontes. Oye, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Además de mucha, mucha, mucha chela, ¿qué más vamos a encontrar? Mira, bueno, para contar un poquito, toda la cerveza que se va a presentar estos días es pura cerveza artesanal. También vamos a tener talleres de elaboración de cerveza artesanal. Vamos a tener comida preparada para que las personas que lleguen con sus familias, sus amigos, puedan pasar todo un día completo con nosotros, degustando cervezas, comiendo ricas carnes, ricos alimentos preparados, pasar al taller de la elaboración de cerveza. Vamos a tener áreas de juegos infantiles para que los niños también puedan disfrutar y entretenerse. Y vamos a tener los tres días un espléndido elenco artístico, ¿no? La mayoría de esos elencos, de estos grupos, son de rock pop, y alternamos unos dos músicos de música latinoamericana. Entonces suena un festival bastante completo. Voy a repetirle a nuestros amigos radioescuchas, si me permites, mi estimado Francisco Romero. Bueno, pues obviamente, ¿dónde se va a llevar a cabo? Es en el Deportivo CME, en Calzada del Hueso 381, Colonia Miramontes, donde va a ser la sede, 29-30-31. Y bueno, pues desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, ustedes ya escucharon, va a haber obviamente cerveza, va a haber comida, va a haber grupos de rock y obviamente también talleres de cómo preparar la cerveza. Así es que suena bastante, bastante bien. ¿Qué costos van a tener, mi estimado Francisco? Durante el evento, el sábado y domingo en taquilla ya los podrán conseguir en, no mucho, 90 pesos también por día, por persona. Las personas de la tercera edad entran gratis. Uh-huh. Los niños menores de 15 años también entran gratis, acompañados de un adulto, obviamente. Y pues eso incluye todo el elenco artístico durante todo el día. Oye, muchas personas pues obviamente se van con la finta de que nada más se trata de chelear durante todo el día. Pueden ir con la familia, como ya escucharon, va a haber talleres, juegos, concursos, música, shows, comida preparada, expositores, más de 40 y 200 marcas de cerveza artesanal y una gran variedad de estilos. Queremos comunicarle a nuestros amigos radioescuchas, Francisco, pues que sigan una dinámica para ganar boletos en Facebook, facebook.com/elpuntocritico, en este momento, para llevarse algunas cortesías y estar ahí disfrutando pues de este extraordinario festival de la cerveza MX allá en Villacuapa. Y bueno, pues algo más que tú quieras agregar, que quieras mencionarnos o que sea un dato particular de este festival de la cerveza, Francisco. Sí, mira, dos cosas muy importantes. Este sí. Festival pues, de la cerveza no es una cantina, es un evento cultural alrededor de la cerveza artesanal. Como bien dices, es familiar, no hay restricción de entrada para ningún tipo de persona. Y algo también importante, todos los boletos que adquieran nuestro público, las personas que asisten, participan en la rifa de un salto en paracaídas con Skydive Cuautla. Y eso cada, es todo. Cada día durante el evento se va a rifar un salto en paracaídas, cortesía de Skydive Cuautla, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se realiza la el rifa. Sorteo para que todos los que adquirieron boleto y lo adquieran puedan participar en este sorteo. ¿Va a ser un regalo de salto por paracaídas o un sorteo por día? ¿O únicamente un...? Sí, nos van a regalar tres saltos. Ahora sí que tres saltos en paracaídas, oye, padrísimo, suena extraordinario. Y bueno, pues como ya lo escucharon, va a haber un interesante programa de catas, charlas, conferencias, actividades artístico-culturales. Suena bastante, bastante bien. Entonces, pues ya lo escucharon mis estimados amigos radioescuchas. Va a haber una gran participación de gente y, como nos decía mi estimado Francisco, que es el director del Festival de la Cerveza MX, Francisco Romero, pues a las 5 de la tarde, los tres días, rifa para un salto en paracaídas. Vale la pena muchísimo darse la vuelta. ¿Qué más quieres agregar, mi estimado Francisco? Pues nada, para todos los que nos van a visitar, el acceso es muy fácil, en esos días no hay mucho tráfico, aparte contamos con un estacionamiento muy amplio y vale parking. Entonces pues, tratamos de dar todas las facilidades para que la gente pueda ir sin ningún contratiempo, sin ningún problema y que pueda disfrutar. Me parece extraordinario. Supongo que hay algún sitio en internet en el que podamos obtener mayores informes, además de aquí, obviamente, aquí en El Punto Crítico. Claro, sí, tenemos una página en Facebook que se llama Festival de la Cerveza MX. Y en nuestro sitio web es www.proexpo.com.mx. Ahí pueden encontrar toda la información o solicitárnosla. Me parece extraordinario. Francisco Romero, gracias por habernos tomado la llamada y hacernos partícipes, sin lugar a dudas, por parte del Punto Crítico, la dinámica que sigan para ganar sus boletos aquí en facebook.com/elpuntocritico, pues va a estar extraordinaria. Seguramente se van a divertir mucho. Que la pasen muy bien. Te deseamos mucho éxito este 29, 30 y 31 de julio, este cierre de mes de julio. Vaya manera de cerrarlo con el Festival de la Cerveza MX. Gracias, Francisco Romero. Que tengas extraordinaria y muy bonita tarde. Gracias a ustedes y a su público escucha. Muchas gracias. Aquí estaremos al pendiente de los festivales de cerveza, que por cierto nos encanta. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Por allá los esperamos. Muchas gracias y fuerte abrazo a ustedes. Bueno, pues ya lo escucharon, mi estimada familia, ahí tenemos la información útil para que este fin de semana se la pasen muy bien en el Festival de la Cerveza MX. Por primera vez, gente bonita de Villacuapa, me encanta por allá esta zona, así es que un fuerte abrazo y los mejores deseos. Llegó el momento de una pausa, regresamos de manera inmediata aquí al Punto Crítico. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Estamos de regreso, amigos del Punto Crítico. Esta vez en una más empresa de éxito. Tenemos ya en la cabina a los rudos de las alitas rudas oficiales. Ellos son un concepto 100% mexicano que se enfoca en rescatar ese bonito arte de la lucha libre y lo lleva al terreno de la comida. Tenemos ya en cabina a Dante Rodrigo Ojeda, que él es uno de los creadores del concepto. ¿Cómo estás, Dante? Bien, bien, mi hermano. Gracias. Y a Dios, Sandra aquí. Islas, que también es otra de las creadoras del concepto de las alitas rudas. Así es, hola. Chicos, pues cuéntenos, ¿cómo empieza el sueño de Alitas Rudas? Pues empieza como todos los sueños, ¿no? Primero tener una idea, después llevarla al plano de lo real, a enfocarse, en esforzarse, en convertirlo en real. Y nace de la necesidad, nace de combinar la pasión de mi esposa Sandra, que es chef, por mi pasión, que es la lucha libre. Entonces, combinando todo eso, nace a las rudas. Oye, suena perfecto, ¿no? El poder ir a comerte unas alitas. Por lo que vemos, ahí tienen una variedad bastante amplia, ¿no? Platíquenos un poquito del menú, ¿no? Estábamos checando que tienen nombres bastante creativos, ¿no? ¿A quién se le ocurren los nombres? ¿Cómo es la forma de preparación? Bueno, de hecho, el concepto es de Dante. Completamente la idea, la percepción de todo lo que él quería es de él. El nombre de a las rudas, los nombres de los paquetes, como tú decías, pues sí, también son originales, son creación de él. Y ya las recetas, pues es la parte que me corresponde a mí. Para la gente que estará ahorita preguntándose qué es a las rudas, ¿qué espera, qué puede esperar uno de ir a visitar su local? Toda una experiencia temática de sabor y combinada con la lucha libre. A las rudas es básicamente alitas preparadas de diferente manera, de una manera artesanal, presentadas de una manera muy original, donde no, tú puedes ir a un mercado y puedes encontrar 6 puestos de alitas y todas son fritas en aceite con la salsa de botella y todo de botella y todo artificial. Aquí no, aquí con nosotros tú vas al local, desde que te sientas a leer el menú, puedes encontrar esa creatividad. Pasas a pedir tus alimentos, te los preparamos al momento, son al carbón, no tienen nada de aceite ni problemas de salud que te puede conllevar comer tanto aceite. Las salsas son hechas por mi esposa de una manera artesanal, con fruta natural, sin conservadores ni aditivos, nada de eso. Te entregamos tu comida, desde ahí tú empiezas a vivir esa experiencia de a las rudas, porque estás viendo, no sé, videos en la pantalla que tenemos, estás leyendo el menú, estás conviviendo con las personas. En nuestro local tenemos wifi gratis, tenemos música en vivo. Si no te gusta la música, te puedes conectar con tu Bluetooth al sonido y poner tu propia música. Es una experiencia bastante, bastante padre. Entonces podríamos decir que podemos esperar que si pido unas alitas, puedes llegar con tu máscara y darme un pierrotazo literalmente para la bienvenida. Sí, si quieres, sí. Pues para entrar en el concepto de lucha libre, ¿no? Está bastante, bastante padre, ¿no? ¿Qué puede esperar además de la gente? Contarán con una marca también de cerveza artesanal, ¿no? Como es Ruda, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue el acercamiento con la cervecera. Bueno, en una ocasión, yendo a la tiendita de la esquina, literal, vi la botella y me llamó mucho la atención. Y entonces le comenté a Dante, le dije, oye, mira, hay una cerveza que se llama Ruda y tiene una máscara. Y justamente aparece la cerveza en nuestro camino cuando está siendo concebido el concepto, ¿no? Entonces empezamos a... la probamos, nos gustó el sabor y empezamos a buscar el contacto. No se da hasta hace un mes aproximadamente, y ya contamos con la cerveza, que esa es la cerveza de la casa. Y pues compagina el nombre, ¿no? Porque la cerveza se llama Ruda, nuestra marca se llama A las Rudas. Entonces, va muy de la mano. Van de la mano. Podríamos decir que son distribuidores oficiales de la cerveza Ruda. Sí, sí son distribuidores oficiales, es la cerveza de casa. Pero aparte de Ruda, tenemos una variedad de cervezas artesanales que en Nezahualcóyotl, donde va a estar el negocio, no se da. El precio de las cervezas, tampoco vas a encontrar un precio así, accesible, ni siquiera en una tienda comercial que te las dan en 40, 45 pesos. Aquí las cervezas en el local te las estamos dando en 38 pesos. Y puedes escoger entre la variedad que tenemos de sabores y de marcas, la que prefieras. Oye, suena bastante padre, ya me están dando ganas de ir. Ustedes venían a también hacer una invitación a los amigos del Punto Crítico. Van a tener su inauguración, ¿no? Y se están anunciando con bombo y platillo, van a tener firma de autógrafo, va a haber música en vivo. Cuéntanos un poquito de todo lo que tendrán en su evento. Bueno, vamos a tener firma de autógrafos desde las 3 de la tarde. El evento inicia a las 3 de la tarde. Va a estar Reina Dorada de 3 a 5. Va a estar Fishman Jr. de 5 y media a 7. Y va a estar Fishman La Leyenda de 7 a 9 pm. Vamos a tener música de DJ en vivo, DJ set en vivo. Vamos a tener la música de las bocinas, del audio. Va a estar muy bueno, porque echamos todas las alas al asador y va a estar muy bueno. Aventamos la casa por la ventana para los clientes, para que se sientan cómodos. Va a haber un paquete hecho por las playeras hechas por Piñata, que es la marca que nos hace las playeras de las Rudas. Es un paquete que consta de una playera oficial, de una playera edición limitada de Fishman, de unas alitas, y ya sea que a tu gusto, una mascarita de llavero o una cerveza Ruda. El paquete va a estar en 220 pesos, pero con este paquete te garantizamos la firma de Fishman y te garantizamos que es una edición especial. Constantemente vamos a traer luchadores a firma cada mes, a finales de cada mes o a principios de cada mes. Entonces, pues es un concepto muy bueno. Puedes tú coleccionar las playeras que vamos a tener de edición especial. para que vayas a la lucha libre con tu playera. Perfecto, para allá andar haciendo publicidad de las alitas rudas. Además de eso, también, o sea, de las playeras, contarán con souvenirs, ¿no? Ya directamente ustedes, ¿no? Van a tener, creo que, tarros. Así es. La idea es hacer nuestro, o sea, el concepto global y abarcar souvenirs, como tú lo mencionabas, tarros, máscaras, tanto máscaras para que te las pongas, como llaveritos para que las traigas en tu llavero siempre. Y incluso nuestro proveedor de rudas decía que él traía una máscara en la palanca de su carro. Entonces es como que tú vivas las luchas todo el tiempo, y las playeras igual te las pongas, gorras, llaveros. O sea, es trasladar la franquicia y el sabor de las alitas rudas a todos lados, ¿no? Donde veas, claro, y veas el logotipo y digas, ah, mira, ahí están las alas rudas, ¿no? Ya sea las arenas cercas, ¿no? Es la Budokan, está la San Juan. La arena Nesa. Esa arena Nesa tan famosa. Tan famosa y tan sufrida, ¿no? Claro. Chicos, además van a estar para la gente que los quiera visitar, ¿cuál es su dirección sus formas de contacto? Ok, vamos a inaugurar el día 30 de julio a las 3 p.m. Vamos a estar en la calle 11, número 34, Colonia Maravillas, entre Avenida Valle de Bravo y Avenida Maninalco, a partir de las 3 p.m. Continuamente de ahí abrimos a la siguiente semana y ahí los esperamos. Los contactos en Facebook nos pueden buscar como a La Rudas Oficial. En Twitter como Rudas Salas, todo junto. En Instagram igual todo junto, a La Rudas Oficial. Y hacerles la invitación 30 de julio, que no se pierdan la inauguración del proyecto de aquí del buen amigo Dante, que estará revolucionando lo que es la industria de la comida, ¿no? Al ponerle ese toque de lucha libre. También no se olvidan de los niños, ¿no? Yo creo que un aspecto bastante padre que encontré en su proyecto es que hacen un paquete del rudito feliz, ¿no? Donde podrán comerse unos nuggets y también llevarse un muñequito, ¿no? Así es, la idea es también es conquistar el mercado en todas las edades, ¿no? Ya sea por los papás o los abuelitos que tienen el recuerdo de las luchas de antaño y que van a encontrar carteles de esas luchas, y por los papás que ven más modernos, que ven las luchas actuales, y pues por los niños, ¿no? Y con estos muñecos que son más modernos, son los plush, podrán encontrar uno en su cajita y podrán hacer su colección también. Incluso tenemos la idea de hacer el Rincón del Rudito, donde van a colorear dibujos y van a poderlos exhibir. Qué buena onda, eso alguna vez platicaba con Dante, que está bien padre, ¿no? El poder que mientras esperas tu comida, hacerlo una experiencia familiar, ¿no? Que no sea nada más las salitas que sean para ir con la novia, con la pareja, sino que puedas llevar a los niños y mientras estás ahí comiéndote unas ricas salitas o degustando una cerveza, pues puedan estar dibujando, ¿no? Y pueden ver luchas, todo el concepto, ¿no? Entrar a lo que es la lucha libre. Toda la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a una arena o que se mantiene como dice, si es cierto, si sí se pega, no sé, pues pueden ir allá a las salitas rudos y comenzar a vivir la experiencia de la lucha libre, ¿no? Que Dante ha transportado esa pasión ahora a un sueño ya materializado. Claro. Pues muchísimas gracias, Dante y a Sandra, por acompañarnos aquí a los micrófonos del Punto Crítico. ¿Algo más que quieran agregar? Invitar a la gente que no se pierdan el evento, el 30, y a partir de cuándo ya estarán ya abriendo las puertas al público. Pues ya a partir del 30 estamos abriendo las puertas a todo público. Después, el siguiente fin de semana, es el primer fin de semana de agosto, ya también vamos a abrir. Ahí mismo vamos a estar en la calle 11, número 34, Colonia Maravillas, entre Avenida Valle de Bravo y Maninalco, no se lo pierdan. Y pues nada, agradecer la oportunidad que nos da el Punto Crítico de estar aquí, agradecer a toda la gente que nos ha apoyado. No podemos mencionar a todos porque se nos vaya a sentir, se nos vaya a olvidar uno y se vaya a sentir alguien, pero a todos los que se han subido a este barco, muchas gracias. Y esto es para ustedes, para los aficionados al buen comer y a la buena lucha. Ahí lo estamos esperando. Bueno, y a mí me gustaría agregar que en el menú no solo van a encontrar alitas, sino que también van a encontrar pollo y también van a encontrar pozole y hot dogs. O sea, diferentes variedades de comida y para todos los gustos.

Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas que nos están acompañando en estos momentos. Sí, doctor, pues tenemos que generalmente uno cuando habla acerca de estos trastornos, es lo que me llamó la atención en la conferencia de prensa, es que nos vamos directamente a los niños, a pensar en los niños que son inquietos, en la escuela no les hacen caso, pero nos gustaría enfocarnos en esta situación, en este caso con usted, que nos platique qué es lo que sucede ya como adultos, todos aquellos que no fueron diagnosticados, qué características tienen y a dónde tienen que acudir, qué es lo primero que tienen que hacer, si es tan amable de platicarnos brevemente acerca de este tema, doctor. Mira, creo que es muy importante lo que estabas comentando. Existe muy bien el diagnóstico en los niños y cada vez se puede hacer un diagnóstico más acertado en los niños que tienen TDA. Pero ¿qué pasa con estos niños cuando crecen? ¿Qué pasa cuando dejan estas edades pediátricas y se tienen que incorporar en el trabajo? ¿O qué pasa con todos estos niños que no fueron diagnosticados? Es un grupo de pacientes que parece como olvidado por la medicina, en donde principalmente las personas experimentan un poco más de ansiedad, un poco más de dificultades para relacionarse, dificultades con el trabajo. Un cuadro clásico de este tipo de personas que llegan y tienen TDA en adulto y no fueron diagnosticados es esta persona que en la escuela muchas veces fue muy estudioso y que decía, es que yo estoy estudiando unas 8 horas diarias y simplemente veo como mis compañeros que estudian 2 horas les fue mucho mejor. Yo veo como intento llegar temprano a mis citas de trabajo, a mis compromisos, y por más que lo intento, algo pasa que no calculo bien el tiempo. O esta persona que a veces está en una junta de estas que son muy largas y tediosas, y que de repente tiene esta sensación de que ya no aguanta y que ya no está prestando atención. Es decir, por muy importante que sea una junta con su jefe, con sus compañeros, ya está su mente en otro lado, ya está pensando en otras circunstancias, como ya pagué la renta, si cerré la puerta, creo que no he apagado bien la luz o algún problema que tenga con la pareja, y se desconecta por completo de lo que tiene que estar y donde tiene que estar. Entonces, tenemos algunas características en especiales ya en la edad adulta que definitivamente afectan la pareja, doctora, afectan el empleo, las relaciones interpersonales, simplemente con los amigos, ¿no? Claro que sí, imagínate esto, imagínate que es una pareja y el chico es algo perfeccionista y la chica es con estos datos de un TDA en adulto y él le dice formalmente, paso por ti a las 5 de la tarde y la chica simplemente se entretiene haciendo otras cosas, se distrae y no puede estar ahí nunca puntual. Básicamente va a empezar este tipo de conflictos o incluso hay otras ocasiones en donde a la mujer, por mucho que ame a sus hijos, se le puede llegar a olvidar dentro del coche al niño y va a tener problemas para abrirlo y el esposo lógicamente se va a enojar muchísimo con ellos. En el caso del trabajo, cuando tengan este periodo en donde tienen que entregar un trabajo muy tedioso o muy largo, vamos a encontrar que las personas simplemente se distraen haciendo otras cosas y no logran concretar ese proyecto. O si es un trabajo muy importante, digamos en la universidad, pasan horas decidiendo cuál va a ser la mejor fondo y la mejor fuente, o mejorando una gráfica porque no les queda, y el trabajo en sí no lo pueden terminar, o terminan a las 3, 4 de la mañana porque simplemente no pudieron poner en orden o jerarquizar las funciones que tenían que hacer. Doctor, afortunadamente, digo, ya digamos que los ochenteros, los setenteros, pues muchos padecimos esto, lo vivimos, no hubo una adecuada atención, ahora somos adultos, y bueno, pues en este caso la ciencia ha avanzado, la situación se ha avanzado, obviamente ahora los niños que tienen este trastorno son identificados, digamos que automáticamente, salvo que los padres pues estén, como siempre, estén distraídos o no le pongan la suficiente atención, pero digamos que ahora hay más posibilidades de detectarlo a tiempo, y sobre todo una cosa de las que me llamó la atención en la conferencia de prensa es que hoy en día ya pueden disponer de algún medicamento o tanto adultos como niños para este trastorno, ¿no? ¿Qué nos dice usted a este respecto? ¿Qué innovaciones hay? Mira, afortunadamente hay ya muchos tratamientos desde el punto de vista no farmacológico, farmacológico, ya estos medicamentos que se utilizaban antes, digamos, muy claramente en los 80s, en donde le daban de repente la medicina al niño y parecía completamente desconectado. Afortunadamente eso cada vez es menos. Ahorita tenemos medicamentos mucho más avanzados. Hace poco en México acaba de llegar el primer medicamento derivado de anfetaminas, que es totalmente legal y que yo sé que da como miedo decir el término anfetamina, pero es un medicamento que no causa ninguna adicción y que nos puede ayudar bastante bien a prestar atención. Hay otros estimulantes que también nos pueden ayudar y hay otros tipos de fármacos no estimulantes. Es decir, tenemos que tener muy claro que en el adulto vamos a dar no tan solo las maniobras que se dieron en los niños, como sentarnos con ellos a hacer la tarea y acompañarlos, sino que tenemos que muchas veces tener este enfoque muy completo de una atención en cuanto a cómo organizar sus tareas, y el fármaco más adecuado va a ser una maravilla con esto. Ahora, doctor, y en cuanto a, ¿usted tiene alguna recomendación? ¿Cuál es el primer paso que debemos de dar como padres? O ya que somos adultos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿A quién debemos de visitar para que nos diagnostique que tenemos este TDAH? Lo primero que hay que hacer es una labor de autoconciencia y empezar a sospechar si podemos tener síntomas, o un amigo nuestro o nuestra pareja puede tener síntomas de TDA. ¿Cómo hacer esto? Que continuamente parece que está distraída, que no se puede organizar, que pierde continuamente el teléfono, que a veces, una pregunta clásica que yo les hago es, ¿has perdido tu coche en estos estacionamientos grandes? ¿Cuánto tiempo te tardas en encontrar tu coche? ¿O cuántos teléfonos llevas perdidos? ¿O de repente se te ha olvidado tu tarjeta de crédito en el cajero? ¿O qué tan seguido te pasa que se te olvida pagar la renta o la luz? Y no es por falta de dinero o de ganas, es porque simplemente se te fue. Cuando empezamos a ver que eso ya es un proceso, que es un continuo, y que ya está afectando la calidad de vida de la persona, entonces tenemos que empezar a sospechar, y el primer paso siempre es acudir con un profesional para que nos pueda dar un poco más de datos y un diagnóstico acertado si tenemos TDA o no. En la red vamos a encontrar muchas pruebas, incluso para adultos, sobre el test de TDA o no, pero la verdad es que estas pruebas, por muy buenas que sean, nunca van a superar el buen juicio clínico y la buena aproximación de un experto en salud mental. Doctor, en primer, ¿debe ser un psicólogo? ¿Debe ser un psiquiatra? Muchas veces es como habíamos dicho, esta parte del paciente que no se diagnostica adecuadamente. A veces es un psicólogo que pueda ser muy acertado y que esté muy familiarizado con el tema, puede ser el indicado para empezar a ver estos datos de TDA. Generalmente el psiquiatra es quien ve un poco más de esto de tipo de datos, pero hay excelentes psicólogos afortunadamente en nuestro país que tienen todo el conocimiento para empezar a dar estos datos. Claro, el trastorno como tal o el déficit como tal hay que valorar si se puede tratar únicamente con medidas conductuales, que es en algunas ocasiones, pero en muchas otras se trabaja en conjunto el psicólogo con el psiquiatra para dar el tratamiento más global. Muy bien, doctor. Pues, ¿tiene usted alguna red social, algún teléfono, no sé, algo donde podamos estar en contacto, ya sea con usted o con personas profesionales que usted nos pueda recomendar? Mire, nosotros tenemos este Instituto de Neurociencias, Investigación, y que lo pueden encontrar fácilmente en la red como incidesaludmental.com, y en Facebook también nos pueden encontrar así. Si tienen cualquier duda, les invito a que me escriban vía Twitter, en Luis Alviso, con V, y ahí me pueden encontrar también fácilmente. Muy bien, doctor. Pues de verdad, muchas gracias por tomarnos la llamada, por asesorarnos un poco en este tema, sobre todo con motivo, digo, debemos estar siempre al pendiente de nuestra salud mental, por supuesto, pero en este caso, pues el pasado 13 de julio, que bueno, pues se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Gracias por tomar la llamada, sabemos que está muy ocupado precisamente en consultas, así que le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos mucho éxito. Gracias, doctor. Le estaremos dando, ahora sí que lo estaremos molestando más adelante para seguir platicando de este tema en una futura ocasión. No es ninguna molestia, es un placer. Pues solamente completar diciendo que no hay que tener miedo a recibir el tratamiento adecuado. Es algo que nos puede cambiar por completo la vida. Vemos cómo la persona que tuvo algunos problemas con este TDA de manera crónica, con un tratamiento adecuado, con un fármaco adecuado, les cambia por completo cómo se relacionan con los demás y su desempeño. Muchísimas gracias por la invitación y pues seguimos en contacto.

en el cual siempre que estamos ya inmersos dentro de esta parte espiritual, es uno de los libros bases que nos hacen leer, ya que el primer principio que nos dicen es que todo es mente, y efectivamente, todo es mente, sin embargo, siempre necesitamos de todo tipo de apoyos. ¿A qué me refiero con ello? Un apoyo puede ser desde tu alimento, el medicamento alópata, puede ser tu vestimenta, puede ser las imágenes visuales, puede ser un aroma, un incienso. Cariño. Cariño, así es. Atención. Escuchar los poemas, que de pronto cuando tú escuchas esos poemas te vuelves a enamorar y te vuelves a anclar de esa mi parte. Maestro. Así es, de tu maestro. También creo que ya hoy por hoy es mi maestro, ya después de un año que he estado conviviendo con, porque ya cumplí un año, les quiero comentar. Muy bien. Oye, pero es mi maestro, ¿eh? No okay. Lo presto, es mi maestro. No, pero ya me dijo Miguel Ángel que también quiere compartir sus conocimientos conmigo. Bueno. ¿Ya ves? Bueno, que sea nada más conocimiento. Eso sí. Por favor. Ya lo demás ya no podemos compartir. Oye, pero a ver, cuéntanos. Les quiero decir que el primer principio, para que se tomen papelito y pluma y los vayan anotando, el primero es sentirse bien cada vez que gastamos el dinero. Y vamos a cambiar la palabra de gastar por invertir. ¿Qué sucede con esto, mi querida familia cósmica? ¿Cuántas veces ustedes no se han ido a comprar esas zapatillas que de pronto queríamos? O esa blusa, o ese vestido, en el hombre a lo mejor los zapatos, el pantalón. Y después ya no se sienten merecedores de ellos y empiezan... cuando sea una ocasión especial. Y nunca se lo ponen. Incluso es más, los he visto incluso cuando he ido a casas que hasta se luyen del polvo de que nunca lo sacaron. Y nunca, a ti ya te pasó. No, ya con esa sonrisa ya cayó el primero. Pero eso llega a pasar porque no te sientes merecedor de lo que tú estás invirtiendo. Dime. No, puede no, ser, no. En ocasiones. Sáquelo, no sé. En ocasiones puede ser, Padmita. Ok. Y bueno, vámonos con el segundo, que nos indica que deliberadamente debemos de encontrar el lado bueno de una mala situación financiera. ¿A qué me refiero con ello? Yo sé que de pronto me va a decir, Padme, ¿cómo es posible que digas encontrar el lado positivo si mi esposo llega como Chava Flores de que aquí te entrego estos 2 pesos, me pagas el teléfono, la luz y de lo que sobre? Cambio, ¿no? Sí, y el cambio, ¿eh? Me compras mis cigarros y me entregas cambio. ¿A qué me refiero con ello? Una, siempre debemos de encontrar el lado positivo, porque a lo mejor en ese momento nos va a volver más administradores. Vamos a ver que de pronto no sabemos utilizar las tarjetas de crédito, porque muchas veces decimos, es que no sé cuándo es el día de pago. Es el mismo día de pago siempre de una tarjeta de crédito. O bien a veces dices, pero ¿por qué lo compré? Porque en ese momento te gustó, así de sencillo. Entonces sí reconoce este lado positivo, porque en algo tú decidiste pagar en ese momento. Y si de plano fue por una circunstancia inédita que tú decías, fue por salud, que yo no me lo esperaba, bueno, bendice que finalmente a través de eso que tú invertiste, le devolviste otra vez la salud. Si fue algo complicado, que fue para un sepelio, fue para un funeral, también tú en ese momento debes de agradecer porque cooperaste para el último momento de su nicho, que se fuera bien. Pero siempre vamos a empezar a pensar positivamente, ya que para ahí, mi querida Gaby Gifford, que tú me decías, Padme, por fin entiendo a través de ti lo que nos quería decir el libro de lo que viene siendo, ahorita se me fue el nombre del secreto, y yo le decía, bueno, léete primero el Kybalión y vas a poder entender mucho mejor el secreto. ¿Y a qué me refiero con ello? Si nosotros logramos que este 1% inclinarlo de manera positiva hacia nuestra balanza, con ello ya siempre vamos a ver los resultados más inmediatos. El tercero nos dice que si la preocupación viene a ti, encontrar inmediatamente un opuesto para reemplazarlo. ¿Cómo ¿A que qué no me puesto? Refiero con ello? Te llega esta angustia, esa preocupación que tú dices, ya mañana es quincena, no logro completar para esto, ya tengo que pagar la renta, ya vienen mis tarjetas, ya viene pagar colegiatura, ya viene pagar las inscripciones. Entonces, el sentimiento y la emoción es con lo que te enganchas, mi querido Federico y poeta, y mi querida familia cósmica. Esto es lo que hace que en realidad tú le mandes esa emoción al universo. Y ese microsegundo de lo que tú te estás enganchando, uh-huh, es lo que hace que no funcione nunca jamás ningún ritual. Fíjate nada más qué interesante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi querida familia cósmica? Piensa inmediatamente algo agradable. Y yo siempre les digo, ¿qué sería agradable para ti? A lo mejor hasta el beso que te dio en ese momento. Sí. Alguien que te gusta mucho, a lo mejor un momento grato. Un día me decía una señora, bueno, para mí mi mejor momento fue cuando estaba dando a luz a pesar de todos los dolores, y le dije, aguas, porque sigues enganchada con el dolor y me estás diciendo que te gusta estar sufriendo las cosas. Algo que sea completamente agradable. Así es, y que finalmente decimos, el primer beso creo que nadie lo olvidamos. Uh-huh. Ay, esa cara que me hiciste. Uh-huh. Bueno, también allá en cabina. Bueno, ustedes recuerden, para mí el primer beso sí fue agradable y yo siempre trato de engancharme con ello. Pero a lo mejor para ustedes los hombres, un partido de fútbol, a lo mejor cuando vieron a la primera Playboy, no lo sé. Una imagen, o sea, una imagen de la playa, una imagen de la palmera chueca, la típica, ¿no? No, una palmera chueca en una playa desierta. Ok. Allá ven, ya les dieron muchas imágenes, mis queridos hombres. Oye, una pregunta, padre. Por ejemplo, ¿es eso un poco cuando te dicen prográmate siempre en positivo y no en negativo? Y que entonces no solamente que la voltees, sino que no es necesario quizá voltearla, sino que ante una situación negativa, en realidad tú digas, bueno, voy a sacarle de esto malo, ahora me voy a remontar y entonces voy a intentar ahora por acá. O ahora voy a intentar por acá. ¿Va por ahí? Va por ahí. Siempre es aprender a abrir el abanico de posibilidades para quitar esta parte cuadrada que tenemos y que siempre cuando algo nos dice se terminó este ciclo, es que definitivamente, familia cósmica, se los firmo, si empezamos a pensar positivamente, no se abre solamente una puerta, se abren infinidad de puertas y tú aprendes a descubrir grandes capacidades que tiene. El 4 nos dice, ama tu trabajo ahora y prueba a hacerlo cada día mejor. A mí un día me preguntaron en una televisora internacional, Univision, que me acaban de hacer una entrevista, pero más de mi vida personal, y me decía, Padme, ¿qué tanto amas tu trabajo? Y les dije, imagínense, yo he dicho que yo tengo años sin trabajar, hace mucho que dejé de trabajar, porque hoy por hoy me pagan por hacer lo que me gusta, así es, y es mi pasión, y día con día yo siempre les digo, cada día estar frente a un micrófono, frente a una cámara, para mí, es la mejor adrenalina que puede surgir. Sí, es muy cierto eso. Y que el día que yo creo que los que nos dedicamos a estar frente a un micrófono, una cámara, ya no sintamos esa emoción, quiere decir que es momento de dedicarnos a otra cosa. Sí, no. Hacer estandoperos. Oye, es como alimento, Padme. Así es, sí, es un alimento de vida. Es como un alimento que ya, o sea, no puedes tú sobrevivir o continuar la vida cotidiana si no hay ese alimento. Así es, y que te voy a decir, busca por qué en este momento no te estás llevando bien con tu jefe, no te estás llevando bien con tus compañeros de trabajo, porque anteriormente, te lo firmo, tú tuviste que haber decretado el trabajo que sea, pero ya que me llegue, el universo nunca se equivoca y en bandeja de oro te lo pone y te dice, aquí está lo que sea, a ver si es cierto. Ya que obviamente por bocones que siempre cuando van duro, a mis clases, talleres y cursos siempre les digo, pero ¿cómo abrimos esta boca de zaguán para decir siempre y venga lo que sea? Y cuando te llega lo que sea, en pareja, en empleo, sí, no es cierto, en salud, no es cierto que estamos preparados para lo que sea, porque de pronto les llegan a las mujeres o a los hombres infinidad de galanes, ¿y qué pasa? Sí, que no es la adecuada. Así es, o no es el adecuado, ¿no? Y ahí están con ese estira y afloja, sí, que uno dice, oye, ¿cómo es posible? Como acomodándole. Así es, entonces, bueno, vamos a empezar, porque hoy de verdad ya te empieces a levantar con esa actitud y digas, de verdad, amo y bendigo mi trabajo. El 5 va a ser, en realidad, gasta, invierte el dinero en lo que tú deseas. Deja la primera, que yo aquí siempre les digo, bendice ese dinero en el momento en que tú quieres. Te lo mereces y de verdad para eso estamos. Si tú decides, amiga, que esas zapatillas te encantaron, cómpratela. Si eres el hombre, te encantaron la corbata, la mancuernilla, la chamarra, el iPad, no unos sé. Zapatos. Un buen libro, unos lentes, lo que tú quieras. Un libro. O sea, en ese momento deja de ser codo y di que sí porque te lo mereces. ¿Cuántas veces decimos no y después? Y ese después nunca llega. Ah, no. Y después empiezas con que no, porque ya llegaron los niños. Después no, porque ya llegó el compromiso. No, porque ya esto. Y nunca te das ese lujo. Entonces, yo te invito a que ahora en esta quincena, ahorita que estamos cerrando el mes, de verdad lo hagas como un hábito. Y a lo mejor desde un helado. Si tú a mí me preguntas, no saben, a mí me encantan los helados Mollo. Jueves 2x1. Ya hice mi comercial y no me dan comisión. Pero de verdad, no saben cómo lo disfruto. Y en realidad a mí cuando me dicen, Padme, te invito a un café o qué es lo que quieres, vamos por un helado. Yo disfruto mucho esa parte de los helados. Yo me puedo comer hasta un litro. Eso es lo único que peco. Porque lo demás engorda. ¿Y te acuerdas de los raspados? Un invitado que una vez vino aquí al programa. Claro. Unos raspados ahí en la colonia Roma, bien sabrosos. Sí, sí, sí, sí. Y yo fui, por cierto. Sí. Sí, tú también. Yo fui después, sí, claro. Y luego en esos días difíciles, sábados o domingo, de esos que amanece uno medio mal. Ajá. Esos raspados son, pero la maravilla, ¿eh? Sí. Porque acuérdate que hay sí, unos que... Sí, de whisky, tequila. Ajá, hay que volverlos a invitar. Mira, ya hasta en cabina están diciendo y yo no los... Ya están haciendo carita como de yo sí, quiero. Sí, sí, hay que sí, volverlos sí, a invitar. Y bueno, ¿ustedes recuerdan, mi querida familia cósmica, de cuando teníamos como hábito el domingo? ¿Qué? ¿El hábito del domingo qué? Ajá. Pero primero quiero que me digan si se acuerda. Que nos daban el domingo. O sea, claro, en cabina claro. No, pues está muy chavito, tiene como 21. Sí, como, oye, mi domingo. Sí, mi cómo domingo. No, cómo no. Para los que sí son como que de mi época de 30 y tantos y algunos meses, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, les quiero aclarar que a nosotros sí nos enseñaron a tener el domingo que te podía dar el padrino o te lo podía dar el papá. Porque era, no sé si se acuerdan, Poeta y Federico, que era darnos un regalo sobre lo que nosotros nos habíamos portado bien durante la semana. Sí. Y portado bien me refiero a que habíamos cumplido con las tareas. Sí, si no te portabas bien no había domingo, ¿eh? O sea, no. Así es. Es más, te preguntaban, ¿cómo te portaste? No, pues qué bien que... Ok, entonces el domingo. ¿Cómo te portaste? Ay, pues si dudabas, ni sí, más. Sí, ya ni más, no había nada y uno así... Híjole. Bueno, el ni más ya tampoco se usa. Sí, así es. Eso ya es de nuestra época. Ajá. Para los millennials que no lo conocen, para nosotros de nuestra época, sí. Sí. Pero les quiero decir que en ese momento en que tú le otorgas dinero a quien tú realmente quieres, estás bendiciendo tu dinero 70 veces 7. Hoy por hoy, mucha gente incluso empieza a juzgar esta parte de que si se lo damos a un templo, se lo damos a una iglesia, por qué dar o no dar el diezmo. Yo aquí no es que juzguemos los organigramas que hay en esta parte religiosa, sino es que es dar algo que tú estás otorgando como servicio. Y aquí me refiero a todos los que en verdad dan un servicio. De pronto no queremos dar una propina cuando también es un servicio. De pronto no queremos ni siquiera agradecer cuando es un servicio hasta del viene. No estoy diciendo que propaguemos esas cosas. Estoy diciendo que cada profesión se requiere siempre agradecer y que hay que dar dinero también como agradecimiento, porque si no tú mismo en esa situación te estás volviendo avaro. Yo le recomiendo siempre en mis talleres de prosperidad, vuelve otra vez a esta parte en que le puedes enseñar hasta el ahorro a tus millennials, a tus hijos hoy por hoy, para que los millennials me entiendan, ¿eh? Sí, sí, porque si no, nosotros que todavía éramos de teléfono de rosquita, de que, a ver, lo regreso y lo pongo más sí, rápidamente. De disquito. Pero hoy por hoy, bueno, ya nada más todo es táctil. Entonces, sí les quiero decir que lo empiecen a hacer. No me crean, yo no estoy para que nadie me crea, yo estoy para que tú lo compruebes, lo pongas en práctica y después me platicas como todos los consejos que siempre les doy. ¿Cómo ves? Y bueno, faltan muchos porque son 101 y bueno, wow. Yo creo que nos vamos a ir con este tema todo el bendito mes, pero sí se los quiero ir dando desglosados para que ustedes lo empiecen a poner en práctica y recuerden que la palabra maravillosa es bendecir, agradecer. Me decía apenas la semana antepasada, antes de irme yo a Sonora y a Puebla, un amigo que quiero mucho, Ángel, y me decía, Ángel, Padme, déjame decirte que yo no estoy acostumbrado a que me sucedan cosas buenas en la vida. Entonces, cuando tú me dices y siempre llegas así como que muy contenta y muy feliz, o sea, tú me cambias como que la perspectiva de vida y digo, o sea, sí se puede empezar a cambiar estas cosas. Entonces, mi querido Ángel, te mando un beso de verdad enorme. Qué bueno que me escuchas. Nunca me imaginé que tú de verdad siguieras todas mis publicaciones. Te quiero muchísimo. También a todos mis seguidores de Estados Unidos, Gaby Beerfold, Betty, Lili Landa. Bueno, tengo muchos seguidores de Estados Unidos, bien, que eso es algo muy orgulloso. Y bueno, pues yo hablo mucho y ya me tengo que ir. Pero ¿qué creen? No me quiero ir sin antes invitarlos con nuestro querido poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, a este momento dulce. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Los 100 años de soledad de García Márquez. Estar en un tornado o en un temblor duele y espanta. Que si lo sabrás tú, que si lo sabré yo. Todo pasa deprisa. La angustia dura lo que tarda el fenómeno y se muere con él. Es como si le diera un infarto al corazón. Lo que viene después son desconcierto, terror, escombros, gritos, llanto, hambre y sed. Si sobrevives, te enteras. Si no, los ciclones, en cambio, son un cáncer. Se te avisan con tiempo, más allá de la zona costera. Los presientes, te preparas, los esperas, te confiesas, te arrepientes, te amenazan y te engañan. Saben que nace de tiempo en tiempo. Los ciclones son lentos, aparentan ser torpes. Vienen ya satisfechos, se alimentan del mar. Nacen en cualquier parte, crecen como un tumor. Suben entre la atmósfera y empiezan a avanzar. De pronto se detienen, pero no se destruyen. Bajan al sur, avanzan al oriente. Y de cuando piensas que todo ha terminado, se vuelven hacia ti para cobrarte. Y te arrasan por partes, por horas, por días, y te dejan lacrado por años. La angustia sobrevive al embate del norte. El miedo se adormece entre el bochorno del centro y se cambia en terror con los vientos del sur. Los ciclones se ensañan con la gente que encuentran porque quieren llegar a la sierra y vaciarse y descansar en paz. Los ciclones son fieras en celo buscando su mitad. 100 años de soledad es precisamente eso, un ciclón, un fenómeno natural que se muestra completo a quien tiene la osadía de comenzar su lectura y la firmeza necesaria para terminar su hazaña. Porque leer a García Márquez no es cualquier cosa, no solamente difícil de digerir, sino materialmente imposible de aligerar. Es que atreverse a vivir en un centro de un ciclón no tiene nada de aligerante ni digerible. En un pleno sentido de la palabra, mágicamente irracional, desventurado y loco, o dicho de manera diferente y transparente, es realmente maravilloso. García Márquez nos la entrega en letras gota a gota, como la lluvia que duró 4 años en el pueblo perdido de Macondo. Hace más de 100 años que cruzaron en México los vientos del norte y arrasaron su parte. Hace más de 200 que empezara la espera de los aurelianos Buendía mexicano. Hace no sé cuánto tiempo que estamos perdidos en un laberinto de la soledad. Y eso es precisamente el segundo elemento de la novela de García Márquez, la parte estática, la que encierra el bochorno, el tedio, el aburrimiento, la inanición. La gente que se deja morir sin hacer nada y se olvida que pronto volverán los vientos por el sur a terminar su obra. Los vendavales llenos de agua destructora que aterroriza a los vivos e incomoda con tanta humedad la quietud de los muertos. ¿Cómo nos están haciendo falta los aztecas por aquello del agua y de otras cosas? De pronto, México se volvió Macondo, Macondo, Macondo. Un lugar que bien pudiera situarse en cualquier parte de la sufrida patria,